En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Desde ayer el mundo ha cambiado. O eso dicen, tenemos y ya está en vigor nueva ley de protección de datos. Consiste en que las empresas pueden hacer lo mismo que hacían, pero diciéndote que lo saben todo y que si quieres bien y si no, jódete y aíslate. De momento solo ha servido para que llenen nuestro correo electrónico y para que salgan ciertas cosas cuando entramos en una página web a la que queremos acceder. Y así se lavan las manos. La nueva ley de protección de datos es un grandísimo engaño. No ha cambiado nada. Nos dicen que se puede hacer, pero no se impide hacer eso. Eso sí, se puede exigir el derecho al olvido o pedir lo que saben de nosotros. Hay que pedirlo y exigirlo a una entidad de la que nadie sabe absolutamente nada. Le llaman consentimiento informado. En realidad estamos vendidos. Vendidos como siempre. Ahora bien, nos informan que estamos en venta y que nos han puesto precio, pero la etiqueta no la han quitado. Genial. La nueva ley solo dice que hemos entrado por la puerta, pero seguimos en venta y ahora somos un producto informado, eso sí, de serlo. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada con Miguel Jurado en la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción y Silvia Casasola en la codirección y los siguientes contenidos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Give me a hope, Lord. Das ist heute geht. Hoffnung, dass ich's überstehe. Vamos a descubrir que nos mentimos. Nosotros lo hacemos y el entorno también. La mente moderada por la sociedad nos hace creer cosas que igual no son ciertas. Hoy lo sabremos en el Círculo Secreto. Va a estar con nosotros un científico que lo sabe todo sobre la evolución y la mente humana. Pero, por supuesto, no será lo único que tengamos hoy. Además, vamos a conocer con Javier Sevillano señales del fin del mundo. Y una de esas señales es que hay invasión de cucarachas. Sí, de cucarachas. Y hay algunas tan grandes como gatos. Nos lo contará, insistimos, Javier Sevillano. Además, sabremos algo sobre una persona que llegó a la presidencia de un país con idea de cambiar las cosas. Lo secuestraron y lo asesinaron. Se llamaba Aldo Moro. Será en La Cara B. Tendremos de cine con José Manuel Escribano. Eureka con Mado Martínez. Hablaremos de las propiedades del café. Y Juicio a la Historia con Ana María Vázquez Ois. Todo esto si nos da tiempo desde aquí a las 4 de la madrugada, una noche especial porque el Real Madrid, y aquí no somos supersticiosos, ha ganado su 13ª Copa de Europa. Y por supuesto también tendremos esta noche Materia Reservada 12.0, semana de corrupción. Se ha hablado mucho de eso, de corrupción, la figura más importante, el espía más importante. Ha estado presente el espía más importante de nuestro país, Paesa, Francisco Paesa, ha estado presente, no en los titulares, porque esos titulares se los he llevado Zaplana, pero Paesa o la familia de Paesa también está detrás. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, muy buenas, efectivamente. Ha aparecido, así como quien no quiere la cosa, el nombre de Beatriz Paesa, Beatriz García Paesa, la sobrina del agente secreto y la persona que junto con él ha montado en el mundo ese dispositivo capaz de blanquear dinero de cualquier persona. Ellos lo hacen mejor que nadie. Pero hablaremos de los Paesa en un rato. Y también hablaremos sobre todo, de lo que está haciendo Israel, Fernando. Sí. Además de matar a palestinos, quiere desesperanzar el futuro. Claro, están pasando cosas en las alcantarillas del poder en Oriente Medio. Los especialistas hablan, fijaros ya, de una guerra inminente con Irán, cuyos primeros pasos ya se han dado. Palestina, como tú dices, arrinconada, sin perspectiva de futuro, mientras Estados Unidos ha puesto toda la carne en el asador, bueno, lo ha puesto el presidente Trump, para dar un vuelco en Oriente Medio que favorezca sus intereses. En un rato, también. Almohadilla Rosa Vientos en 20 es nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos en 20, en Twitter, en ya podéis hacer los comentarios que queráis, Almohadilla Rosa Vientos 20. Muchas cosas en esta noche, entre ahora mismo la 1 y 52 y las 4 de la madrugada. Vamos a comenzar ya mismo, pero lo vamos a hacer después de conocer las primeras pistas para saber cuál es el personaje oculto de esta semana. Silvia, que está sola, nos das cuenta. Buenas noches, Bruno, buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. Y buenas noches a nuestro invitado Mario, que ya está por aquí. Buenas noches. Y muchísimas felicidades a todos los merengones que están, vamos, con la decimotercera como los locos. Parece que les falta todavía más y más copas. Somos leyenda. Y dentro de nada, para los amantes del fútbol, en agosto tenemos el Mundial. O sea que vamos a tener fútbol, vamos, hasta en la sopa. Pero bueno, enhorabuena a todos ellos. Y nosotros, que estamos aquí ya con el programa y con muchas ganas de comentaros muchísimas cosas, pues vamos a ir con las primeras pistas que tenemos en el concurso de hoy. Y esta noche, nuestro personaje es un líder expedicionario. Y es un líder que marcó un hito en la historia de la exploración. Los candidatos son Alejandro Malaspina, Roald Amundsen y Fernando de Magallanes. Pero ¿quién de ellos puede ser si te digo que era un gran geógrafo? Así que ya sabes, con almohadilla rosavientos 20 o en rosa.vientos@onda0.es nos tienes que decir cuál de estos tres expedicionarios se encuentra oculto en nuestro concurso. 1 y 53 minutos, hay noche especial. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. When hope and love has been lost and you fall to the ground, you must find a way. Tenemos más posibilidades de morir por un atracón en un restaurante de comida rápida que por el ébola, la gripe, un virus, un atentado, una sequía. Sin embargo, nos protegemos más de lo irreal que de lo real. Creemos cosas que a veces no son ciertas. La evolución así lo dice. ¿Cómo y cuántas veces se dice a un niño que no se meta los dedos en la nariz, que no se coma las uñas, que se abrigue, que sea independiente, que duerma al menos 8 horas, que coma pescado? Estamos siendo víctimas de cosas que contradicen a la ciencia. Pues es posible que sí. Y lo vamos a saber con Mario Fernández, neurocientífico de la Universidad Autónoma de Madrid. Hizo su máster sobre la evolución. Sabré muchas cosas. Acaba de publicar un libro en Cidonia titulado Quiero que mi hijo sea feliz, pero hago todo lo posible para evitarlo. Mario, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que con los niños también, pero en el mundo mandan muchas cosas y tenemos muchas creencias que a veces se sustentan más en lo que se dice, en lo que se cuenta, que en la verdad científica. Sí, en general, desde que nacemos estamos influidos por la cultura de por nuestro entorno, los medios de comunicación, nuestra familia, sus orígenes económicos, culturales, si son más de zonas rurales o zonas políticamente más avanzadas. En general, hay un 50% que nos viene genéticamente, pero hay otro 40% que nos viene culturalmente. Y esa cultura a veces acierta y a veces no. Y en España, en concreto, los países avanzados, hay, por ejemplo, dos tabús, como son el tema del frío o el tema de la alimentación, que yo siempre los cito como metáforas o como punto de inflexión, y que, por ejemplo, los padres estamos empeñados en abrigar a los niños y darles de comer hasta que se acabe el plato, cuando ellos están perfectamente preparados para saber cuándo tienen que comer, cuándo tienen que comer o cuándo tienen que abrigarse, pero seguimos pensando que si no les abrigamos se constipan, y no existe en la literatura científica ningún documento que diga que abrigarse protege del frío. Pero lo seguimos haciendo, y las abuelas y mi mujer y todo el mundo sigue abrigando a los niños. Pero por el contrario, por ejemplo, hay varios estudios que identifican la polución de las ciudades con enfermedades en los niños, en los adultos, pero también en los niños, pero nadie pone a su hijo una máscara antipolución, cuando científicamente puedes hartarte de buscar papeles en lo que dice que uno es cierto y el otro no. Pero la cultura es tan poderosa que hasta que las generaciones no pasen seguiremos abrigando a los niños y no poniéndoles. Y toda esta desconexión de la verdad con lo que hacemos viene porque la sociedad ha evolucionado más que las personas, más o menos. Sí, la clave de todo del libro es el primer capítulo, en el que hay una cosa que no entendemos. El otro día os escuchaba hablar sobre un programa de que hablabais de las estrellas de la Vía Láctea, de que no somos incapaces de pensar que son 100.000 millones de estrellas. Nuestra mente no está preparada para esos números. Entonces, por muchos números que parezca, no nos lo imaginamos. Pues igualmente, la gente es muy difícil hacerles ver que la evolución ha durado 3.500 millones de años. Durante 3.500 millones, millones de años los seres vivos han evolucionado, pero solo durante los últimos 10.000 ha habido un cambio radical en la tecnología, en la sociedad, que hace que vivamos en un entorno, sobre todo los humanos y los niños especialmente, en el que no han evolucionado. Ninguna otra especie hoy en el mundo le pasa eso. Uno se nace en la selva, más o menos, donde ha evolucionado. Pero los seres humanos nacemos en una ciudad, sobre todo la gente occidental, donde el entorno no tiene nada que ver para el que su cerebro ha nacido. Entonces, se encuentra con un montón de discrepancias, lo que se llaman malas adaptaciones, que producen que su cerebro no se desarrolle correctamente. Algunas veces es leve, pero otras veces puede llegar a ser grave. Entonces, eso es lo que explico en el libro. Hay que entender que en 20.000 años no ha podido evolucionar nuestro cerebro para adaptarse al entorno. Y el entorno no me refiero solamente al entorno físico, es el entorno de los padres, lo que creemos los padres que puede ser lo mejor para nuestros hijos, que está muy alejado de lo que la felicidad es, que es lo que... la clave del libro, ¿no? Que si queremos que sean felices, no quiere decir lo mismo que si queremos que sean ricos, que sean poderosos, que sean guapos, que si queremos que sean felices es que sean felices, o sea, que piensen que están contentos. Es el entorno en el que evolucionamos. Ahora vamos a escuchar las noticias, y vamos a hablar de muchísimas cosas, pero todos son descubrimientos, o muchos son descubrimientos, ya que hemos contado algunos, que la mente humana nos está poniendo delante un campo espectacular. Supongo que tú, como neurocientífico, cada vez que escuchas o sabes de un descubrimiento, es que la mente humana es infinito lo que se está encontrando. Estamos viviendo en un... Y la sociedad humana, y la mente humana como el centro, entre comillas, de esa sociedad. Estamos viviendo ahora un momento, hace poco hice una entrevista al doctor Juste, que hablaba sobre esto. En neurociencia estamos viendo lo que se vivió en la traumatología hace 100 años, ¿no? Hace 100 años hubo un antes y un después cuando se descubrió la máquina de rayos X, ¿no? Para tratar la traumatología. No es lo mismo un traumatólogo ver los huesos que no. Ahora en la neurociencia pasa lo mismo. Los libros de hace 20 años no valen ya. Estamos descubriendo continuamente eventos y hechos que tiran al traste con todo lo anterior. Entonces, pues estamos al 10% de lo que es la neurociencia y queda mucho todavía por averiguar. Y no utilizamos solo el 10%. No quiero decir utilizamos eso. Utilizamos menos, no. Incluso. Estoy diciendo, y algunos no utilizan nada. Estoy diciendo que conocemos solo el 10% de los secretos que todavía esconde el cerebro y el sistema nervioso. Ahora vamos a conocer algo más sobre lo que está pasando en el mundo. ¿Es posible? Ahora lo vamos a saber, que el Madrid haya ganado una Copa de Europa. Las noticias son Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y 6 minutos, continúa La Rosa de los Vientos, sintonía de Onda Cero. Tenéis una etiqueta, Almadía Rosa Vientos en 20, Almadía Rosa Vientos en 20, en esta hora en la que vamos a tener materia reservada 2.0, y dentro de unos instantes estamos y seguimos hablando sobre el cerebro, la mente, niños que queremos que sean adultos, adultos que son como niños, lo que se ha modificado, muchas cosas que queremos que no son ciertas, será en el Círculo Secreto, aquí, en La Rosa de los Vientos. Un círculo secreto en el que hablamos con el neurocientífico, con Mario Fernández, que está esta noche con nosotros. Hola. Mario, estamos de noche, hay mucha gente que dentro de un ratito, por lo menos dentro de 2 horas, pero se va a ir a dormir. ¿El dicho es un dicho, es verdad? ¿Hay pruebas o se repite porque se repite lo de hay que dormir 8 horas al día? La ciencia lo que sabe es que tú tienes que dormir las horas que tu cuerpo necesite. Los expertos en sueño dicen que una persona ha dormido bien si el día siguiente no tiene sueño. Entonces, si tú duermes 6 horas y el día siguiente desempeñas tu vida normalmente, es que has dormido bien. Una persona puede dormir 8 horas y al día siguiente estar cansado y es que ha dormido poco. Aparte, luego no hablamos de la calidad del sueño, porque tú puedes acostarte 10 horas y dormir mal y no descansar, ¿no? Pero No es cierto. Es más, los manuales de neurociencia, el manual español de neurociencia sobre el sueño, siempre dice la horquilla de dormir es entre 6 horas y 10 horas. Entre esas horquillas es particular de cada persona. Y además, lo curioso es que la ciencia no sabe por qué. Porque igual que tú, por ejemplo, en la glucosa en sangre, los valores son muy estrictos, hay unos valores, la presión sanguínea, para el tema del sueño, una variación tan grande como casi de un 40% entre 6 horas y 10 horas es muy grande, pero no sabemos por qué. De la misma manera que no sabemos por qué un caballo duerme 2 horas y un león duerme 20 y los dos están descansados el día siguiente. ¿Y en el caso de los niños, por ejemplo, también se refleja eso? En el caso de los niños, duermen más, evidentemente, que los niños. Ocurre algo al contrario que muchas otras especies, ¿no? Nosotros, en nuestro muchos animales, cuando nacen, duermen poco. En nuestro caso es al contrario. Los niños duermen mucho y duermen más. Es cierto que duermen más. Más o menos la horquilla va bajando de 12 horas para los muy pequeñitos, 14 horas para los de meses, va bajando a 12 horas, a 10, y ya más o menos cuando tienen 8 o 10 años estabiliza establece su condición de sueño de adulto. Y además una cosa curiosa es que la cantidad de sueño no REM y la cantidad de sueño REM se mantiene estable durante toda la vida. O sea, se habla de dormidores largos y dormidores cortos. Entonces eso sí, para toda la vida. Igual que hay alondras y hay búhos, que ya lo conté la otra vez, que es gente que tiene preferencia para vivir de día y dormir de noche, y hay gente que es más nocturna, que en vuestro caso sois búhos obligados porque por vuestro trabajo, pero es verdad que hay gente que... Y hay gente que es por naturaleza, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay mucho, a mí no me haría falta hacer el programa de radio para ser nocturno. No. Y para notar que mi cuerpo, mi mente, poco o mucho, pero la parte lúcida que tengo es a partir de una hora... Que no es temprana, ni muchísimo menos, si no es al décimo café. Al undécimo, por lo menos. Yo siempre pongo el caso, cuando hablo de esto, del famoso mago Juan Tamariz, un maestro de magos, que es una persona que tiene una característica en su fisiología, y es que tiene una cosa que se llama el síndrome del sueño retrasado. No es una enfermedad si vives en una sociedad en la que te obliga a levantarte a las 7 de la mañana. Pero en su caso, como no está obligado, él vive de noche. Toda la vida ha vivido de noche. Cualquier mago que le preguntes... Dice, Juan Tamariz se levanta a las 3, o sea, él empieza a vivir a las 3 de la tarde y no duerme por la noche, se acuesta por las mañanas, sin estar obligado. Y todo el mundo sabe que es así. Él, como tiene un trabajo que no le obliga a madrugar, pues vive toda la vida así, tiene ya afortunadamente muchos años y sigue siendo un maestro en la magia, pero lo que se considera ese síndrome no se considera problema porque él se lo puede permitir, o en tu caso, lo que estabas hablando. Hay gente que su cerebro segrega las hormonas de despertarse y dormirse a distintas horas. Lo normal, es verdad que somos gente diurno, nuestro cerebro cuando se va el sol se agrega una hormona que se llama melatonina, que mucha gente se cree que es la hormona del sueño, pero no, es la hormona de la luz, y lo que hace es que a nosotros nos duerme y a un gato le despierta. Quiere decir que esa hormona actúa diferente en las diferentes especies, pero es verdad, hay gente, los típicos búhos son más activos y su cerebro funciona mejor, está más alerta, más atento, es capaz de razonar más rápido, de relacionar conceptos más rápido de noche que de día. Y es así, y no pasa nada si su trabajo su forma de vivir en el mundo se lo permite. Claro, lo puede potenciar así, de esa manera. En este libro, Quiero que mi hijo sea feliz, pero hago todo lo posible por evitarlo, tú explicas qué es lo que puede pasar cuando un niño se sienta junto a nosotros a ver la final de la Copa de Europa. y lo has escrito hace mucho, ¿eh? No, sí, sí, sí. Pero es que el ejemplo viene... es que lo dices, tal cual. ¿Qué pasa cuando nuestro hijo o cuando un niño se sienta en el sofá a ver la Copa Europa? Tenemos dos caminos. O decirle, niño, cállate y vete a la habitación, o diagnosticarlo por hiperactividad. Igual hace lo normal, ¿no? Claro, la naturaleza en general, nosotros tenemos lo que habla en el libro de que la evolución hace un camino y nosotros seguimos otro, es que en general... ponemos patrones de vida a los niños que no son para los que viene preparado su cerebro. Me pongo el caso. Cuando un niño está en un restaurante y que pretendemos que esté una hora y cuarto, un niño de 5 años sentado en una mesa comiendo y escuchando a los adultos, la gente dice, ¿qué bien educado está el niño? Una hora y cuarto. Pues eso no es normal. Lo normal es que el niño esté dando la tabarra, siendo inquieto, porque los niños son activos en sí. Todos siempre hemos visto cómo niños juegan, cuando nosotros estamos cansados. O sea, su cerebro necesita aprendizaje, y para el aprendizaje es jugar. Y jugar hay que ser muy activo. Entonces, la naturaleza lo que hace, y es muy sabia, cuando una familia tiene varios niños, es que crea diferentes temperamentos genéticos. El temperamento es el componente genético de la personalidad, es con lo que tú naces, ¿no? Luego tú tu personalidad la modelas. pero el temperamento hace que los haya muy activos, menos activos, más tranquilos. Lo que la naturaleza quiere es que al menos uno sobreviva, entre comillas. Hoy en día sobreviven todos, pero durante millones de años, dice, voy a crear varios tipos de conductas para que según sea el entorno, al menos uno sobreviva. Porque si creo todos iguales, si viene mal dada, se mueren todos. Entonces la naturaleza hace que muchos niños que hoy se ven como hiperactivos, hace un millón de años o hace 200.000 años, ese niño sería más intrépido de lo normal. A veces necesitamos gente que sea intrépida. Claro. No nos olvidemos que el ser humano salió de África hace 200.000 años y llegó a Australia en 30.000 años. Hace 200.000 años. ¿Cómo llegó a Australia? Pues porque probablemente una persona que ahora se le diagnosticaría como activo o hiperactivo dijo, cojo una balsa y me voy. Y me voy. Claro. Muchos no sobrevivirían, pero ciertos comportamientos, es verdad que el TDAH tiene varios tipos de patologías y varios tipos de síntomas, que hay algunos que sí son graves y hay que tratarlos como tal, pero muchas veces tratamos a niños que dicen, no, es que tiene algún problema psicológico, ¿no? Es que es un niño inquieto, que en ciertos entornos sería el que sobreviviría. Y el que está enfermo, o los que están enfermos, quizá en la sociedad, y claro, voy a ser un poquito peor, algunos padres. Sí, los padres... Que quieren que los niños sean educados y nos permitan nuestra vida. Claro, los padres lo que queremos, pues, evidentemente todos queremos lo mejor para nuestros hijos, pero muchas veces lo queremos con patrones incorrectos porque pensamos pensamos que hacemos lo mejor para nuestros hijos, pero realmente nuestro hijo tiene un cerebro, un sistema nervioso que tiene que enfrentarse a ciertos retos, como todos los seres vivos, y que si nosotros se los evitamos, lo que hacemos es que ese niño los tendrá que vivir a la edad que no le corresponde. Es decir, el cerebro es un elemento muy plástico cuando eres joven, cuando eres un niño, y tiene ventanas de plasticidad. La ventana, por ejemplo, de la empatía que se queda a los 3 años, si la quieres entrenar a los 15 no va a funcionarte. Entonces, esas ventanas tienen que enfrentarse a esos retos en ese momento concreto. Si no se enfrentan, la pasan, el cerebro sigue siendo plástico, pero para otras cosas. Y entonces luego, cuando a los 15 años le llegan esas emociones, no están entrenados para ellas. En la selva o cuando donde hemos evolucionado, la naturaleza daba a todos los niños ese tipo de experiencias a su correspondiente tiempo. El niño de una tribu se enfrenta a la caza cuando le corresponde, a un abandono cuando le corresponde. A un abandono me refiero a ir solo por la selva, a jugar en un árbol, a tirarse al río. Hoy en día tenemos un momento, le ponemos unos columpios, que no es otra cosa que es un trozo de selva en la ciudad. Por Exacto. eso le gusta. Uh-huh. Son columpios, un trozo de selva en la ciudad. El niño no sabe lo que es eso. Su cerebro sí dice, lo que quiero, subir, bajar, saltar, colgarme boca abajo. Su cerebro se llena de alegría, es lo que más le gusta. O un parque de atracciones, ponerse boca abajo. Es que su cerebro espera eso y entonces le dice, toma, felicidad. Porque como esto es lo que yo quiero, te voy a brindar de felicidad para que lo repitas. De alguna manera es como que parece que los padres, queriendo proteger tanto, siempre se nos acusa como que estás sobreprotegiendo a los niños y no les estás dejando un poco pues que ellos descubran por sí mismos lo que estás comentando. Claro. Porque si no reciben ese tipo de experiencias, al final les estás cortando. Claro. Y lo comentábamos antes. Luego, cuando tengan un verdadero problema, algo totalmente diferente, se les puede llegar a ese punto de frustración, ¿no, Mario? Decías precisamente, es que justo una frase que decías ahora mismo, Mario, la tenía aquí apuntada en el guión para continuar. Es que nuestro cerebro, me lo ha apuntado aquí, es plástico y se adapta. Esa es la clave de todo. Claro, el cerebro cuando nace, nosotros tenemos siempre las mismas neuronas desde que nacemos hasta que morimos. Eso de que perdemos neuronas cuando nos emborrachamos, ese tipo de cosas, eso no es cierto. Pero sí es verdad, de lo que tenemos es sinapsis, que son lo que conectan unas neuronas con otras. Sí, sí, no, las neuronas tenemos siempre las mismas. Claro. Pero sí es verdad que las sinapsis crecen o decrecen. Y las sinapsis crecen con respecto a la experiencia. Si tú eres pianista, la sinapsis de tus dedos en el cerebro, de tu componente motor y sensitivo, pues crecen de manera diferente que una persona que se dedica a otra cosa. Esa plasticidad en los niños es brutal. Es increíble cómo funciona de rápido. Aprenden muy rápido, se emocionan muy rápido, sufren traumas muy rápido y se quedan grabados a fuego. Pongo un ejemplo. A un niño de 3 años le muerde un perro y su experiencia puede ser tan dramática que en la vida se lo olvide, y una persona de 20 años le muerde un perro y lo puede sobrellevar perfectamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ese recuerdo emocional se ha grabado a fuego en sus sinapsis neuronales, ¿no? Y en esa memoria. Entonces, esa plasticidad ocurre hasta los 21 años, pero es muy fuerte desde que naces hasta los 8 o 9 años. Pero la plasticidad no es siempre la misma. La emoción es las diferentes emociones, las ventanas son de diferentes edades. Por ejemplo, la ventana de la sexualidad no ocurre a los 3 años, ocurre a los 14. Una mala experiencia sexual a los 14 años o 15 puede determinar el futuro del comportamiento sexual de esa persona, porque esa es la ventana plástica ideal, ¿no? Entonces, a los niños, entender que esa plasticidad es muy importante en el componente, por ejemplo, motor o vestibular, que es el tema del equilibrio. Un niño torpe probablemente sea porque no haya jugado lo suficiente. Ese componente de ponerme boca abajo, subir, dar volteretas, tiene que ocurrir con 4 o 5 años. ¿Y qué pasa? Que tiene que caerse. Tiene que caerse, hacerse heridas relativamente leves. Entonces, pero los padres entendamos que nuestro hijo nunca puede tener una herida, ni puede tener una caída, ni puede tener ningún tipo de daño. Entonces, ¿qué pasa? Evitamos al niño ese componente motor. Luego el niño resulta que es torpe o dice, bueno, es que no se ha entrenado lo suficiente. Hay que entrenar el cuerpo y para entrenar el cuerpo hay que saltar. Por ejemplo, nuestro mundo es plano. Pero el mundo, la naturaleza no es plana. Tiene árboles, tiene cascadas, tiene ríos, tiene bajadas. Pero un niño hoy en día, si quiere, puede moverse plano toda su vida. Parece una tontería, pero el entrenar a un niño a pegar saltos, a bajarse, a ponerse boca abajo, a tirarse por una cuerda, eso le entrena a su componente vestibular y eso hace que su cerebro se enfrente a los retos que necesita. Y cuando tenga 18 años no se mareará cuando suba a un sitio o a otro. Por eso el cerebro le gusta que te muevas. Le gusta que, y a los niños les encanta, en cuanto un niño se mueve, el cerebro le dice, esto es felicidad, moverte, correr, saltar. Hoy en día el mundo tecnológico impide que muchos niños se muevan lo suficiente. Yo en el libro hay un capítulo del juego que siempre digo que el primer juego es al aire libre y con personas de diferentes edades. Porque otra cosa que hacemos mal es, si tú juntas a 20 personas de la misma edad, no hay experiencias enriquecedoras, porque todos tienen los mismos componentes del sistema nervioso, en el sentido de que, bueno, puede haber uno que sea más adelantado que otro, pero no entrenan ciertas cosas, como por ejemplo el control de la violencia. Si un niño, el juego tiene un componente muy importante, y es que dos no juegan si uno no quiere. ¿Qué obliga? Obliga a los niños a negociar, que es una buena actitud. Porque si tú negocias, si un niño pequeño, el mayor abusa de él, el niño pequeño dice, no juego. Entonces no juega ninguno de los dos. Y al contrario. Entonces, ¿qué hace? Si tú pones a niños de varias edades a jugar, obligas a los mayores a regular su violencia o su fuerza para que los otros, los pequeños, quieran jugar. Y el pequeño, al ver al mayor, adopta aptitudes para que el mayor diga, no me aburro con el pequeño. Por eso es mucho más enriquecedor que jueguen niños de diferentes edades. En las tribus de cazadores recolectores, que es la historia de la humanidad durante miles de años, iban cuatro familias con niños de diferentes edades y jugaban entre ellos y se iban adaptando los temperamentos a las emociones. Unos enseñaban a otros. Ahora atendemos mucho a todos los niños iguales. Y antiguamente ya no te digo que eran todos niños y además niñas por un lado y niños por otro. Eso era terrible, claro. Claro, entonces la naturaleza lo que quiere es siempre juntos, de diferentes edades y moviéndose. Y lo de que los padres se cojan y también intenten, que muchas veces dicen, no, mi hijo es diferente, pero yo le he educado exactamente igual. Eso no es real. Hay una cosa muy curiosa y es que los padres no saben que al final los padres son recursos para los niños. O sea, son recursos de tiempo económico, antiguamente eran de tiempo y de comida, de alimentación. Cuando unos padres tienen un niño, el primero son dos padres 100% de recursos para el niño. Y aunque te parezca, aunque ellos no se den cuenta, los padres dedican el 100% de su tiempo. Cuando nace el segundo niño, sobre todo si nace en un periodo de 2 o 3 años, ya no hay 100% para el primero, ni para el segundo. Ahora hay 50% para cada uno. Y no hay, entonces, eso el niño lo nota. Un niño que ha estado 3 años, su cerebro, con el 100% de recursos de 2 adultos, no es lo mismo que un niño que ha estado 3 años con el 50%, y no te cuento si eres el cuarto, el quinto o el sexto. ¿Qué pasa? Que el niño más pequeño se busca la vida. Se busca la vida porque sabe que ya la atención no es para él, que hay otros por delante. Entonces, sus comportamientos son diferentes. Hay un libro muy curioso que dice que las revoluciones las han hecho hermanos pequeños y las han defendido hermanos mayores. Y cuenta ejemplos de muchos. ¿Por qué? Porque los hermanos mayores tienen un espejo en el que mirarse, que son dos adultos, que tienen una personalidad. Pero los pequeños tienen a un hermano mayor, que se fijan mucho en él. Entonces, claro, pero ese hermano mayor no tiene los mismos criterios que tienen los padres. Primero es un competidor. Es un competidor por recursos de los padres. Pues su carácter es diferente. Está acostumbrado ya a negociar desde que nace. Hay otro mayor que primero es más fuerte que él, que le puede quitar, ahora no le puede quitar la comida porque tenemos un supermercado, pero hace 200.000 años le quitaba la comida. No era broma. Y los padres tienen que estar ahí. Entonces, pues claro, tu cerebro se acostumbra porque el niño quiere sobrevivir. Y ya no te cuento el cuarto de cuatro. Ese niño se busca la vida, son los que siempre se dice, los pequeños son muy listos. Es que claro, tienes que competir con tres. Su cerebro se acostumbra a que hay tres por delante, hay que ser muy listo para sobrevivir ahí. Uh-huh. Una de las claves, y posiblemente la palabra clave, los neurólogos, sí. Vosotros, los especialistas en evolución, la sabéis, es la palabra que quizás resume absolutamente todo lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos, supervivencia. Claro, la clave de la evolución es que al menos tiene que sobrevivir uno para continuar la especie. Yo siempre digo que a la naturaleza le interesa que sobrevivas, no que seas feliz. Lo que interesa es que sobrevivas para que propagues la especie, ¿no? Entonces, el entorno es un entorno siempre hostil. Ahora no, bueno, en el mundo que vivimos es hostil, ¿no? Pero antiguamente, pues es un mundo hostil donde te podían comer a la vuelta de la esquina o te podían devorar o matar, porque era un mundo que estaba regulado. Pero la naturaleza se encargaba de que las especies que se adaptaban sobrevivían y las que no, no. ¿Qué pasa ahora? Ahora lo que hacemos es un mundo hiperprotegido. Entonces, claro, ahora la supervivencia está garantizada. La mortalidad en un país occidental es ridícula, ¿no? Es comparada con la que era antes. Pero esa supervivencia a toda costa produce debilidad. Produce debilidad porque estamos tan protegidos que no nos enfrentamos al entorno y entonces para nosotros la supervivencia ya no cuesta. Yo siempre lo cuento. Hay una nevera. O sea, una nevera y un supermercado. Eso nunca ha existido en la humanidad. Durante el 99,9% de existencia de las especies, ninguna especie ha tenido disponibilidad de comida. Había que buscársela, y había que buscársela durante andando 5 kilómetros, luchando, cazando, pero hoy en día un elemento fundamental como la comida está disponible a la vuelta de la esquina y además barata. ¿Qué quiere decir? Aparte de la obesidad, que es obvia, porque no hay que luchar, no hay por que eso nada, ya hemos ganado la carrera de la supervivencia, y entonces por esa ventana entran, claro, cosas, ¿no? Claro, entonces tú creas un cerebro en el que un componente fundamental como es la comida ya la tienes conseguida. Encima no hay retos, no hay contaminación porque encima te eliminan todos los agentes patógenos porque todo está esterilizado. Pues al final tu cuerpo se adapta a un entorno para el que no ha evolucionado. Y entonces pues surgen problemas que vamos viendo. Alergias, ciertas enfermedades autoinmunes que se están multiplicando y no sabemos por qué. Encontrarse con una depresión a los 18 años porque te ha dejado la novia, que lo hablábamos antes, porque nunca te has enfrentado a lo que es la tristeza. Vivir mucho de las comparaciones. La gente promueve mucho las televisiones, los medios de comunicación. En general, el entorno es competir. Y compararse es el primer elemento que los científicos dicen para ser infeliz. En cuanto a la gente se compara mucho, es la primera piedra para ser infeliz. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo actualmente. Y promovemos mucho eso cuando decimos que queremos ser felices y hacemos todo lo contrario. Entonces, para los niños, mejor que estén al aire libre. Al aire libre siempre. Los neurólogos nos estáis ayudando y estáis demostrando con datos, con ciencia, las cosas que deberían ser y que tenemos que aprender, y que nos has contado además en este libro, en Quiero que mi hijo sea feliz, porque eso lo quieren todos, quiero que mi hijo sea feliz, pero hago todo lo posible por evitarlo. Mario Fernández, ha sido un placer estar contigo, charlar y aprender. Muchísimas gracias a vosotros. Y ya te tendremos en otra ocasión, que siempre quedan temas por hablar. Cuando queráis. Face the firing squad against all the odds. Y más pistas para saber cuál es el personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen. Pues mira, recordamos a nuestros oyentes que tenemos a un líder expedicionario que además es geógrafo, pero, o por lo menos tenía nociones de geografía. ¿De quién se trata? Si además te digo que era un gran navegante. ¿De Alejandro Malaspina, de Roald Amundsen o de Fernando de Magallanes? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos 20, decirnos quién puede ser de estos tres grandes. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Que va a hablar de muchas cosas hoy, Fernando Rueda. Muy bueno, Fernando. Hola, again. Again. Bueno, en Oriente Medio, Israel, Irán, parece que la guerra está comenzando, ha comenzado, pero sobre todo lo que ya se ha producido es la muerte de muchos palestinos que llevan sufriendo las garras de, parece mentira, ¿no?, lo que le han hecho a los israelíes en la Segunda Guerra Mundial, ahora lo están haciendo con los palestinos. Lo que no es solamente lo que haya habido muertos, sino el problema es cómo es lo que ha habido, ¿no? Porque ahora mismo estamos asistiendo a un momento en el cual Israel está, como hemos dicho en la entradilla, se está tejiendo a su alrededor una red de apoyos y una red de supremacía, que es algo, claro, algo tremendo, ¿no? Sí, pero en esta última represión sobre la gente de Gaza ha habido dos víctimas. Parece que iban... No parece. Esa es la intención. A por dos grupos de personas fundamentales. Las personas que tenían su movilidad reducida y los niños. Han sido las primeras víctimas. Eso no es casualidad. No, vamos a situarnos un poco para dar el tema. El 30 de marzo se inició 6 semanas de pelea, en lo cual se llama la gran marcha del retorno, que duró hasta el 15 de mayo, en el cual el 30 de marzo en concreto, los palestinos conmemoraban la muerte de 6 manifestantes en manos de las fuerzas de seguridad israelíes durante las protestas que se llevaron a cabo ese mismo día, en 1976. Bueno, pues ese día, el 30 de marzo, se manifestaron miles de palestinos y, bueno, las fuerzas israelíes llevaron a cabo una represión. Aquí a veces nos quejamos, y con razón, de que los antidisturbios, y en otros países también, lanzan bolas de goma y que hieren. Allí utilizan balas directamente. Allí utilizan balas. Allí, en esa manifestación del 30 de marzo, murieron 17 palestinos heridos de bala y 1.416, más de 1.400, fueron heridos, un centenar de ellos con heridas de bala. Esto se repitió una semana después, nuevamente hubo otra manifestación y en este caso fueron 7 los palestinos muertos y 1.070 heridos, de los cuales 293 eran por impactos de bala. Es decir, luego esto se ha seguido reproduciendo, ya no vamos a ir dando los datos, pero estamos hablando de que en esas 6 semanas de protestas han muerto un centenar de personas y son miles y miles las personas que han resultado heridas de balas, sin tener en cuenta algo que yo no había visto nunca, que es el uso de drones para echar... Se está perfeccionando la forma de matar. Drones para desmovilizar. Es que fíjate, claro. Fernando, me acordé de ti cuando yo hace poquito estuve en Israel. Me llamó mucho la atención la diferencia, que ahora hablaremos, entre Jerusalén y Tel Aviv, una ciudad antigua, una ciudad moderna, una ciudad negra como era Jerusalén, una ciudad luminosa como era Tel Aviv, una ciudad antigua, y no digo de antigüedad física, antigua, las personas y las creencias como era Jerusalén, y una ciudad con personas modernas e ideas modernas como era Tel Aviv, y había 70 kilómetros de diferencia. Pero cuando llegué al aeropuerto aquí en Madrid, había, esperando a los que viajábamos a Jerusalén, a Tel Aviv, perdón, al aeropuerto Ben Gurión, había un agente del Mossad que lideraba un grupo. Todas las personas que iban a ir en ese avión tenían que ser controladas por ellos, porque parece que todos son enemigos, y lo que te preguntaban es, bueno, ¿quién te ha hecho la maleta? Pues yo. Y dice, ¿y cuándo has perdido la maleta de vista en el trayecto hasta el aeropuerto? Y dice, hombre, la he dejado en el maletero del taxi. ¿Y te fías del conductor del taxi? Y dice, pero... Y esas preguntas, y el agente, el policía, lo que fuera, el tipo este, cerraba los ojos y dice, a ver, háblame. Ah, tú eres Bruno, el de la radio. Qué mentiroso, ¿no? O sea, lo que había era, se había documentado antes de los que iban, porque hay que dar el nombre de los que iban, había investigado, había buscado grabaciones y a ver qué demonios dice este, y escuchaban los podcasts. El control que hay para poder acceder a Israel es tremendo. ¿Cómo no va a haber control? ¿Cómo no va a haber checkpoint? Ese mismo control, la historia de la maleta es la misma historia que hay para ir a Estados Unidos. Sí. ¿Eh? Quiero decir, bueno, Estados Unidos es muy difícil. ¿Ha hecho usted su maleta? Es decir, esa pregunta que te hacía. Pero lo han aprendido del Mossad. Al final es lo mismo. Quiero decir, es el a ver quién entra aquí. A ver quién entra aquí y a ver quién no entra aquí, ¿no? Me gustaría añadir un tercer factor a esto, que es lo que ocurrió el 15 de mayo. El 15 de mayo hubo una nueva manifestación. Esta coincidía con el hecho de que bueno, de que Estados Unidos iba a abrir su, iba a trasladar su embajada desde Tel Aviv hasta Jerusalén. Ese día el número de muertos fue un disparate, y fue un disparate porque hubo 2.000 personas heridas, dicen la mitad o cerca de la mitad, por balas de fuego, más los gases lacrimógenos, esos que lanzan los drones. Y bueno, esto de alguna forma cierra un círculo, y es que cierra el círculo de que no ha habido una repercusión como debería haber habido esa repercusión. Entre otras cosas, porque cuando han llegado al Consejo de Seguridad de la ONU, bueno, pues Estados Unidos, con el derecho a veto, ha vetado todas y cada una de las resoluciones de condena. Yo entiendo cualquier cosa, pero no puedes decir que frente a unas manifestaciones tú puedas reprimir esas manifestaciones a bases de tiros, ¿no? Lo cual es algo que en nuestra mentalidad de Occidente ha pasado muy desapercibido, y yo sí quería resaltarlo aquí porque nos parece, por aquello, repito, que nos parece mal que a veces bajamos nuestro nivel de permisividad, ¿no? Que las balas de goma nos parecen unas burradas y, sin embargo, otras cosas no nos la parecen, ¿no? Y esto no pasa, entre otras cosas, porque Israel cuenta con Donald Trump. Donald Trump, que ha llevado a cabo en los últimos, desde que ha llegado, vamos, una serie de medidas que iban más allá del el resto o los anteriores presidentes de Estados Unidos, en el cual quiero decir una cosa importante: todos los presidentes de Estados Unidos protegen ampliamente a Israel. Lo que hecho, nunca han llegado a esto. Claro, teníamos, pero de, ¿no?, hecho, la decisión de trasladar la embajada a Jerusalén no ha sido de Trump. Era una decisión anterior de Clinton, pero tomaban, Trump pero la ha puesto en marcha. Claro, ¿no? Pero no la ejecutaban. Claro. Pero, por ejemplo, Netanyahu con Obama no tenía buena sintonía. Y, no, y además se enfrentó abiertamente. Claro, y en cambio con él. Trump sí lo ha encontrado. Sí. Sí, sobre todo porque de alguna forma ellos han hecho una cierta alianza, que no sabes si es antes la gallina o el huevo. Es decir, el tema de Irán, ¿qué es antes? El deseo de Trump, que ya lo había dicho, de acabar con el programa nuclear con el pacto, perdón, del programa nuclear de Irán, o es el interés que había manifestado y que se opuso tremendamente Netanyahu y se enfrentó abiertamente con Obama por firmar ese acuerdo, ¿no? Un acuerdo que yo no sé si ese acuerdo es hay que estar dentro y ver lo que hacen, pero sí es extraño que el resto de los firmantes sí crean en esa voluntad de Irán y que sea Estados Unidos el que no crea. A lo mejor Estados Unidos tiene razón, que yo no lo sé, pero sí es extraño que todo el mundo no esté de acuerdo en ese, y a Trump le ha importado tres pimientos, ¿no? Parecía que contenía un poquito la situación, un poquito solo. Obama, Trump se ha destapado hasta el final, incluso ha roto con su decisión, se ha marcado y se ha posicionado muy claramente a favor de Israel. Pero ¿alguien tiene pruebas realmente de que Irán está haciéndolo mal? Porque nos decían que el anterior gobierno era el malo, Ahmadinejad había puesto en marcha la bomba nuclear, salió del poder, perdió elecciones, y los que ganaron también son igual de malos. Vamos a ver, aquí ha habido un dato. Antes de la decisión de Trump, Israel ha anunciado y ha teóricamente mostrado de aquella forma lo que ellos llaman pruebas concluyentes del programa de armas nucleares de Irán. Hay que decir que estas pruebas, que ellos, bueno, sacar, dice que tenían 55.000 páginas, archivos de 183 discos. A mí esto me recuerda cuando, si eres periodista de investigación y vas a televisión, es importante que lleves papeles, porque si das como credibilidad a lo que dices. Pues fijaros aquí, 55.000 páginas de archivos. Eso, hecho programas que yo sí creo que eso debía ser cierto, es que Irán tenía un programa nuclear secreto, el que era el proyecto Ahmad, para fabricar armas nucleares. A mí es que yo creo que no, creo que por mucho que lo desmintieran, todos sabíamos que el programa nuclear iraní no era solamente para tener energía atómica, sino que lo buscaban. Lo que pasa es que eso responde a una época, que es la época anterior a la firma de ese acuerdo. Lo que no se han aportado son las pruebas de que después de ese programa exista una voluntad de Irán de llevar a cabo ese tipo de cosas. Que a lo mejor hay. Quiero decir que yo ya... Y vosotros, igual que yo ya no me fío de nadie, que aquí... Pero no se han aportado esas pruebas. Y entonces no se han aportado esas pruebas y es simplemente que, bueno, Israel quería romperlo, eso está clarísimo, y Trump, todo aquello que huela a Obama, pues se lo quiere absolutamente cargar. Y además él ha apostado claramente por Israel, que es su decisión y que bueno, que la puede tomar. Pero ya la adoptó cuando hay un acuerdo internacional. Habéis oído hablar seguro de eso que llaman lo de dos estados, ¿no? El acuerdo que toda la comunidad internacional dice, bueno, la solución al conflicto son dos estados, en los cuales haya un estado que sea el palestino, con lo de Cisjordania, tal, con los límites del conflicto. Sin embargo, Trump ha sido uno de los que ha dicho, el que ha dicho que que puede ser lo de los dos estados o un estado solo. Pero un estado va siempre detrás de un muro, un estado tiene que ser pisoteado por el otro, la gente de un estado tiene que ser asesinada por el otro. Es que es un tema que irrita mucho, ¿no? No, sobre todo porque Estados Unidos ha sido uno de los árbitros en este conflicto. Ha sido un árbitro sí, que ha picado a favor de un bando, sí, siempre. Sí, ¿eh? Pero ha dejado abierta y Palestina ha crecido ahí con esas cosas. Ahora es cuando tienen realmente un problema, y además un problema de los graves, porque Israel está dispuesta, y ya lo ha demostrado hace muy poquito tiempo, a hacer algo que yo creo que es el intercambio con Estados Unidos, que es el conflicto con Irán. Y quiero contar algo que ha pasado bastante desapercibido, que está ahí, pero que no, de lo cual no se habla mucho, y es que el 10 de febrero un dron iraní lanzado desde una base de la Guardia Revolucionaria en Siria entró en territorio israelí. Supuestamente se podía llevar explosivos, no se sabe si lo llevaba o no, unos dicen que sí, otros que no, pero en cualquier caso era un dron directamente iraní, que fue seguido por un avión, por un caza israelí, para confirmar que iba efectivamente a la base de Irán. Lo derribó de un misilazo y posteriormente fue la primera vez en el cual hay un conflicto directo que ya ha habido, que no había habido hasta ahora, porque hasta ahora eran conflictos de Israel con Hezbollah, con los grupos terroristas que apoya Irán. Y lanzaron un ataque precisamente contra esa base iraní, en la cual murieron 7 miembros de esa fuerza de élite, entre ellos el jefe de la base. Luego, posteriormente, se produjo un ataque iraní contra Israel con el lanzamiento de 20 misiles disparados desde su territorio, desde Siria, que fue respondida nuevamente con un ataque de Israel. Es decir, ya hay, eso que no se había producido hasta ahora, un conflicto todavía en muy pequeño en muy pequeña escala, entre Israel y Irán, algo que, por lo que parece, beneficia y estaría a favor el presidente de Estados Unidos. Rosa, con Almadía, Rosa Vientos en 20, nos señala que lo que he señalado de el aeropuerto, el control que existe si viajas a Israel, es cierto. Mi cuñado fue allí por temas de trabajo, ingeniería, se quedaron con el equipaje por seguridad y cuando se lo devolvieron los pendrives de los proyectos estaban borrados. Menos mal que esos proyectos estaban en la nube. Es que a veces los pendrives se borran solos. Sí, claro. Es que, pero claro, sobre todo si los cogen ellos. Hay que pensar mal de estas cosas, ¿no? Se magnetizan. Sí, se... Por cierto, que ya está en la calle el número 156, que es un nuevo número en una nueva maquetación, un nuevo estilo, una nueva forma de presentar las cosas de la revista Historia de Berevieja. La revista Historia trae a su portada el tema de ETA y tú eres el autor. Ah, sí, ese reportaje. Sí, es que ha sido el fin de 50 ETA, ¿no? Años. Y el problema ahí ha sido que ha habido, yo creo, intento acercar bastantes de las historias que tratan de explicar el por qué ETA ha durado 50 años y por qué ha acabado de esta forma, ¿no? Y además hay una aportación que yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Y que es la aportación de un articulista que tienes ahí en tu revista, Bruno, y que se llama Mikel Lejarza, el Lobo, que ha escrito especialmente para la revista. Algo muy con el corazón, que se sale de lo que la gente puede esperar y que yo creo que a la gente también le va a interesar un montonazo. Tema de portada en la revista Historia, de Berevieja, la revista Historia. Tema de ETA, 50 años de ETA, ya es historia de ETA, afortunadamente lo cuenta. Y hay un reportaje de Fernando Rueda y la opinión del infiltrado, del número uno, la persona que más ha sabido, el espía que más lejos ha llegado, el Lobo, Mikel Lejarza, que ha estado en nuestros micrófonos. Ajá. Y que, bueno, cuenta lo que le está pasando en los últimos tiempos. Sí, lo cuenta, habla desde el corazón, que era un poco lo que es decir, tú le dijiste que podía escribir lo que le diera la gana. Sí. Y él ha hecho exactamente eso, ha escrito con el corazón y ha reflejado un poquito cuáles son las vivencias de una de las pocas personas que, a pesar de acabar ETA, tiene que seguir llevando pistola. Por cierto, esta semana ha sido la semana, por diferentes motivos, de la información a nivel de corrupción. Algunos hay casos muy importantes, Gürtel y el caso de Zaplana. Y no imaginábamos que el apellido del espía más importante de la historia de España, Francisco Paesa, iba a estar presente en este tema. Zaplana se ha llevado los titulares, pero por debajo, la familia Paesa escribía lo suyo. Esto es La Casa Nostra. La Casa Nostra. Y ya nos has hablado de ella en alguna ocasión. ¿Quién es la Paesa que ha aparecido en toda esta historia? Pues hay apellidos que marcan y uno de ellos es Paesa. Seguro que muchos de los que nos están escuchando nos han oído hablar de ese agente secreto llamado Paco, que lleva muchos años moviéndose en las profundas aguas tenebrosas de las alcantarillas de los estados. De entre ellos, seguro que algunos recordarán el día que estuvimos hablando de una sobrina suya llamada Beatriz, que había heredado alguna de las artes en las que su tío demostró ser uno de los mejores dentro del submundo de los delincuentes de guante blanco. Pues bien, ayer nos encontramos con que en uno de esos casos de corrupción política que asaltan casi cada día las páginas de los diarios escritos, radiofónicos o visuales, el del antiguo ministro y expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, apareció que una de las personas que supuestamente habrían hecho desaparecer 6,4 millones de euros conseguidos con sobornos millonarios habría sido Beatriz García Paesa. Vaya por Dios. Aunque sea una injusticia, los apellidos marcan. Empecemos por el principio. Vaya frase tonta. ¿De qué conocemos a Paesa Paco? Fue director del Banco Nacional de Guinea, del que salió tras la acusación del presidente dictador Marco de que la había robado. Lo negó, pero poco después abrió un banco en Suiza que le permitió llevar a cabo una curiosa especialización, que es la que hoy protagoniza esta sección. Movimientos de millones a paraísos fiscales y uso de estafas, fraudes, falsificaciones. Cuando uno es bueno en lo suyo, aunque sea en el engaño y la manipulación, hay que darse a conocer, y lo hizo entrando en el mundo de los poderosos, con un romance sonado con Devi Sukarno, la viuda del expresidente de Indonesia. Después vendrían sus trabajos bien pagados a servicios secretos como el francés y el español, y la ayuda a su amigo Luis Roldán, director de la Guardia Civil, para esconderle su fortuna. Algo que hizo también que Roldán asegura que nunca más volvió a saber de ella. Cuando estaba en el apogeo de sus negocios, hizo de maestro con sus sobrinos Beatriz y Alfonso, que heredaron su imperio a mediados de 1998, cuando su tío falleció en una esquela en el país, eso sí, tras vaciar de su cuenta los 805 millones de pesetas que había. Paesa revivió, como no podía ser de otra forma, pero ya había convertido a su aventajada sobrina Beatriz en una maestra en una parte de sus negocios, la que se refería al movimiento de dinero en los paraísos fiscales, para que no fuera descubierta por los estados empeñados en perseguir los delitos. Hace 4 años, Beatriz fue encarcelada por haber escondido 41 millones en comisiones que españoles y angoleños se apropiaron en una venta de armas de España a Angola a través de la empresa pública Defex. Estuvo muy poco en la cárcel y ya ven, sigue en su negocio. Ahora la prensa ha descubierto que estaba en una empresa para ocultar dinero procedente de la corrupción. ¿Quién mejor que ella para ocultar dinero sucio? Con un profesor como su tío Paco Paesa, les aseguro que no se me ocurre nadie igual. O sea que se ha hecho una verdadera especialista la señora. Fíjate, para que recurran a ella, la Jet Set. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo, chao. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La cara B. Esta es la historia de un hombre que creía en el poder de las personas. Y esta es también la historia de un hombre que creía que el poder económico iba en contra de ellos. Lo mataron y asesinaron. La culpa cayó sobre el ogro, pero el ogro operó solo. ¿Formaba parte de él los grises contrario a sus ideas? Su hija dijo: mi padre murió porque era un pacificador. Nunca sabremos la verdad. Está claro que había una serie de voluntades para borrar a esa persona. Era Aldo Moro. Llegó a la escena política en una época convulsa. Había una gran lucha entre el poder de los de siempre y los que creían en la necesidad del diálogo aún por encima de quienes habían logrado convencer a la población de que la verdad estaba de un lado. Y aunque ese lado representaba el poder del capital, habían sido capaces, gracias a su poder en los medios, de convencer a la gente de que solo los malos eran capaces de lograr lo bueno. En aquellos tiempos Italia era un reflejo de la inestabilidad de toda Europa. Los dos principales partidos eran Democracia Cristiana y el Partido Comunista. Eran dos fuerzas antagónicas que en ese momento estaban obligadas a entenderse. Y apareció la figura de Aldo Moro, un hombre conservador, gris, vinculado a Democracia Cristiana, pero que no odiaba a los opuestos porque también ellos tenían que querer algo positivo. Sentó a dialogar a las dos fuerzas, puso las cartas sobre el tablero, unos y otros cogieron las suyas y Aldo Moro descubrió que algunas eran comunes. Y sobre las fuerzas que les unía hizo gobierno. Para quedaron negros y blancos, era la primera vez en los tiempos recientes que los comunistas llegaban al poder, mientras las bases democristianas no se sintieron ofendidas por ello. Pero eso las bases, los de arriba sí se sintieron ofendidos. Y llegó el 5 de marzo de 1978. Aldo Moro salió de su casa como todas las mañanas. Y alguien le secuestró. Hubo a continuación muchas palabras de condena, pero también muchos silencios. Y estuvo así 55 días. Acaban de cumplirse 40 años de aquello. Se acusó a las Brigadas Rojas de estar detrás. Con el tiempo, ese grupo fue integrado dentro de la llamada Red Gladio, que era algo así como un ejército de la OTAN paralelo y que operaba en la clandestinidad. Tenía su base en España. Sus crímenes lograron mantener el status quo, aunque oficialmente se vincularon a grupos opositores y a movimientos que estaban en contra de los gobiernos que querían en toda Europa mantener el poder de los de siempre. Lo dicho, estuvo 55 días secuestrado y después apareció muerto. Le habían disparado balas en la cabeza. Estaba cubierto con una manta. Su cuerpo sin vida estaba embutido en el mismo traje azul que llevaba cuando salió de su casa. Le habían puesto encima un vestido, un abrigo gris. Se encontraba en el interior de un coche ejecutado. Se duerme por las esquinas. Dicen que solo hacen su papel. Espían por rendijas a otros que... Se acusó a las Brigadas Rojas y la propia organización terrorista explicó que había sido ayudada por otras fuerzas. También se acusó a la CIA de estar detrás del crimen. El Papa avaló la tesis de que a espaldas de las Brigadas Rojas existían fuerzas ocultas. Le pasó los datos a su sucesor, Juan Pablo I, que a los 33 días murió asesinado. Un amigo de Aldo Moro acusó a la clase dominante de estar detrás de su muerte. Días antes de su asesinato, el embajador de Estados Unidos en Roma dijo que Aldo Moro era el personaje más peligroso de la escena política. Un documento de la CIA escrito pocos días antes de su secuestro decía, como advertencia: Aldo Moro fortalece a un grupo interno de su partido que amenaza con inmovilizar a la democracia cristiana. Todo esto parece debilitarle aún más como partido de gobierno. La persistencia de esta tendencia puede crear un vínculo que arrastrará a los comunistas a tomar más y más responsabilidad. En la cama hasta los 10. Y el sucesor de Aldo Moro dijo: detrás de las Brigadas Rojas se esconden diversas organizaciones eventualmente dirigidas u organizadas por servicios secretos de potencias extranjeras. En estos días el propio Moro había dicho a su esposa que Henry Kissinger, que acaba de cumplir 85 años y que ha sido acusado de ser el inspirador de muchas dictaduras en América en los años 70, le dijo: o deja usted de cortejar a los comunistas o lo pagará caro. Y días antes de su secuestro, un agente de los servicios de inteligencia le dijo: debe abandonar su política de colaboración con todas las fuerzas políticas o se convertirá en el nuevo Salvador Allende y lo pagará caro. Y después murió. Asesinado. Las investigaciones del juez Felipe Carson demostraron la participación en su secuestro y asesinato de otras fuerzas, y estaba convencido de que la Red Gladio estaba detrás. Esta red y la operación que capitalizó tenía como objetivo la llamada estrategia de la tensión, que consistía en provocar grandes crímenes y acusar de estar detrás de ellos a organizaciones disidentes y a sus brazos armados. Esa organización fue vinculada a la matanza de Atocha. Para Miguel Ángel Rodríguez, que fue portavoz del gobierno español, pero lo dijo por supuesto en una novela, era terrorismo de Estado. Algo similar dijo Umberto Eco, el genio pensador italiano. Nadie le hizo caso. Decía que la Red Gladio quería un mundo con siervos y esclavos. O sea, nosotros, tú y yo, todas las sociedades, todos los que le entregan, decían, debían darse cuenta de sus males. Hasta ahora no ha sido así. Y así seguimos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Bueno, pues vamos a ir ya con la resolución del concurso. Sabéis que teníamos a tres expedicionarios. Roald Amundsen realizó una expedición épica descubriendo el Polo Sur, algo que casi le cuesta la vida. Alejandro Malaspina se convirtió en el líder de la primera exploración científica de la historia, recopilando datos de botánica, zoología y geología en América y Asia. Si bien nuestro protagonista, al que se le inmortalizó con el estrecho que lleva su nombre, no le fue bastante, porque no tuvo suerte, y murió antes de concluir su misión en la batalla de Mazán en 1522. Milagrosamente, el 21 de octubre de 1520, encontramos un estrecho, al que llamamos el Cabo de las 11.000 Vírgenes. Casi un año después, hallaron una entrada que se metía mucho hacia el interior. Y algo aún más emocionante. El agua era salada. Desde entonces hasta ahora, pues ese estrecho pues se ha utilizado muchísimo. Bueno, la empresa la terminaría otro grande navegante, Juan Sebastián Elcano, a su llegada a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522. Escuchad, de los 250 hombres y 5 naves que partieron en septiembre de 1520, solo regresó un barco con 18 hombres moribundos. Bueno, pues el año que viene se cumple el quinto centenario de esta expedición y con tal motivo se está rodando la película Sin Límites, que la está produciendo Miguel Menéndez de Zubillaga y tiene un presupuesto de 25 millones de dólares. Han sido 9 años de elaboración, de recopilar datos, de muchísimas cosas. La película estará dirigida por Simon Quetz y llegará a las pantallas en otoño del 2019. Y el principal objetivo es hacer justicia a Fernando, o Hernando de Magallanes, que también se le llama así, y reivindicar su papel en la historia, al igual que se hizo con William Wallace, con Bret Hart. ¿Y quién ha sido el ganador de esta noche? Pues Bruno, el ganador de esta noche ha sido Juan Díaz, así que nos envíe su dirección a rosa.vientos@onda0.es. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre, después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Os vamos a contar una de las señales del fin del mundo, invasión de cucarachas. Presencia de cucarachas en las grandes ciudades y algunas son enormes, tan grandes como gatos. También tendremos el callejón con José Manuel Escribano, tendremos el juicio a la historia y tendremos también dentro de unos instantes con Mado Martínez, Eureka. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Hora de una pausa, hora de tomar un café. Hay pocas cosas sobre las que todo el mundo te dice cuando tomas un café. Es que tomas muchos cafés, es que es muy malo, es que la ciencia ha demostrado. Bueno, hoy vamos a saber qué hay de verdad en todo eso, porque igual descubrimos hoy que el café no es tan malo como algunos dicen. Vamos a conocer qué es lo que opina la ciencia y lo vamos a averiguar aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, pues aquí con una tacita de café ya humeante a mi lado. Y me parece que con lo que nos vas a contar, los cafeteros vamos a salir contentos, ¿no? Sí, yo creo que los cafeteros se van a hacer más cafeteros y los que somos así de té y todo eso, que yo fui muchos años de té, tarde en animarme a tomar café, creo que también se van a animar a tomarse de una a cuatro tacitas, fíjate lo que te digo, al día. Porque lo que la ciencia sabe del café, de momento es bastante positivo y esperanzador. ¿Qué es lo que se ha descubierto? ¿Cómo se ha descubierto? ¿Cómo se ha hecho la investigación? ¿Y a qué conclusiones se ha llegado? Pues mira, la verdad es que cada vez hay más estudios sobre el café. Un buen tema esta noche, creo yo, para mí, era qué sabemos sobre el café, puesto que nosotros hacemos la radio de madrugada y nos chitamos bastante. Y la verdad es que hay un estudio muy reciente que me ha servido de percha un poquito para iniciar el tema del café esta noche. El último estudio que han sacado que dice que el café hace que te lleves mejor con tus compañeros de trabajo. Pues nosotros estamos aquí siempre de tan buen rollo. Fíjate, es muy bueno, ¿no? Entonces, porque socializa, sí. Imagino. A ver, claro. Lo que pasa es que hay que tomar el estudio un poco con pinzas, este en concreto. Lo han publicado en la revista de psicofarmacología de la Universidad de California y lo han hecho con 134 universitarios, estudiantes universitarios de allí a la universidad, por eso de que, yo qué sé, les viene más a mano, los tienen allí. Y bueno, lo que ellos vieron, estos investigadores, es que las personas que ingerían cafeína se sintieron mejor consigo mismas y con los demás, y lo que les hicieron fue dividirlas en dos grupos y pedirles que debatieran sobre el movimiento Occupy Wall Street, que es un movimiento estadounidense inspirado en el 11M. Y entonces les pidieron que debatieran sobre este movimiento durante 15 minutos. Los que habían tomado tazas de café se sentían más enfocados en el tema, en la discusión, muchísimo más participativos, ¿no? Tenían, pues se sentían mejor consigo mismos y con el resto de compañeros. Lo que pasa que este estudio se hizo con personas que toman regularmente café. Entonces, claro, pues aquí hay un poco de sesgo porque no sabemos por qué están más alertas, más enfocados y más participativos en las tareas grupales, ¿no? ¿Es que el grupo que tomó café estaba más alerta de lo normal o que los que no lo estaban estaban menos alerta de lo normal? O mirad, básicamente yo, que soy un poquito adicta al café, no sé si a ti te pasa, que hasta que no tomas café no eres persona, ¿no? Estás ladrando hasta que te cae la taza de café. Yo por lo menos no lo soy hasta que no tomo la 18ª taza. Y claro, es que esto, por eso digo que este estudio hay que cogerlo con pinzas. Yo, fíjate, que bueno, que tomo bastante café porque lo necesito, tengo narcolepsia y yo me he llegado hasta chutar cápsulas de cafeína, que no se lo recomiendo a nadie que lo haga porque te ponen como una moto. Pero bueno, hay veces que pienso que el café es, no sé, una cosa mágica, una bendición. Parece mentira lo que logra estimularte, lo que logra ponerte activo, alerta, estimular la creatividad, concentrarte. Y bueno, que tú y yo somos buenas personas, pero con un café por delante, ¿no? Fíjate, yo me hice más cafetero o quizá tuve una justificación al café cuando leí que tomaba 50 tazas de pequeñitas a la hora de café turco o Noron de Balzac. Y dije ese día, bueno, pues algo merece la pena. El café turco que se tomaba él era completamente diferente al que se puede tomar aquí en Occidente. Pero tomaba un montón de café de Balzac y si escribió lo que escribió, entre otras cosas, la madre, pues bienvenido sea, ¿no? También hubo un investigador queridísimo y además muy querido de nuestros oyentes, el colombiano Manuel Patarroyo, que también hizo una investigación sobre el café y también descubrió que no era tan malo, que tenía buenas propiedades. No es tan malo. Hay otro estudio muy reciente también que bueno, que dice que las embarazadas que consumen café durante el proceso de gestación, durante el embarazo, concretamente este estudio lo hicieron con nada más y nada menos que 50.000 mujeres embarazadas, pues los niños de estas madres que tomaban café tenían mayor riesgo de tener sobrepeso ya desde la etapa preescolar. Y parece ser que también hay algún estudio que lo vincula con los partos prematuros. Por eso entre embarazadas parece que recomendable hasta cierto punto. Pero bueno, yo sigo definiendo una catástrofe, un apocalipsis, como un día sin café. y bueno, que para mí, te digo, para mí un chiste es oír la palabra descafeinado. O sea, te lo digo así de claro. O sea que... Es que el descafeinado, bueno, es como su nombre indica, descafeinado. Sí, es como, vamos a quitarle triste, toda, ¿no?, la gracia a todo, ¿no? ¿Para qué te tomas un café si es descafeinado? Entonces no es café, es agua sucia. Sí, básicamente, ¿no? Es muy triste. Sí. Pero bueno, los estudios más positivos y esperanzadores en torno al café y lo que yo creo que hace esta bebida, pues realmente una buena compañera, no solamente para trabajar y estar ahí activo y alerta, es que el café parece que protege contra el Alzheimer, contra el Parkinson, contra la diabetes y contra las enfermedades cardiovasculares. En concreto, de 3 hasta 5 tazas al día son buenas. Por ejemplo, hicieron un estudio en Corea del Sur con 25.000 hombres y mujeres que tomaban entre 3 y 5 tazas de café al día y parece que tenían las arterias más limpias y con menos placas de colesterol que las personas que no lo bebían. También previene el Parkinson. Previenen, dice también, de la esclerosis múltiple y tiene menor incidencia entre las personas que toman café. Hay otro estudio muy curioso en la Universidad de Harvard que hicieron en el 2011 que dice que puede reducir hasta un 20% la depresión en las mujeres, ¿no?, cuando toman 4 tazas, pero ahí es descafeinado. Y también hicieron un estudio con 90.000 mujeres en Estados Unidos que parece que el café, cuando tomas unas 3 tazas al día, este estudio en concreto fue con una rutina de 3 tazas al día, reduce el riesgo de volverte diabético, sea o no descafeinado. Y otro, con la friolera de 400.000 hombres y mujeres en Estados Unidos de entre 50 y 71 años, que parece que, bueno, vino a mostrar una correlación de una reducción del 10% en la mortalidad por cualquier causa, es decir, por cualquier enfermedad. Y en aquellos momentos, en este estudio, decían que por cualquier causa menos por el cáncer, ¿no? Pero hay un estudio de la Universidad de Southampton que dice que sí que reduce hasta un 18% la posibilidad de morir, el riesgo de cáncer, y sí que reduce un 19% el riesgo de ataque al corazón. Estamos hablando, recordémoslo, del café, no de la cafeína. Café, tiene que ser el café. La cafeína es una componente del café, exactamente, una componente importante. La cafeína está por un lado, pero el café tiene muchas cosas. Pero siempre que se toma un café, sale alguien que te dice, yo no sé si la ciencia lo ha demostrado o no, o si hay algún estudio, que habla de que es malo para el hígado o para el riñón, que no filtra bien. Eso es en verdad, todos sabemos que es diurético, pero quizá no depende tanto del café, sino del agua, y de la cafetera y de la máquina que te lo hace, creo yo, ¿eh? Bueno, siempre se ha dicho, sí, que el café, el riñón tarda bastante más en filtrarlo que otras bebidas, ¿no? Que trabaja más el riñón y cuesta más de filtrarlo que otras bebidas. Yo creo que eso se soluciona bebiendo líquidos. Pero hablar de cosas médicas, pero quizá lo que bebemos hace que trabaje muy poquito el riñón y no está mal que con el café trabaje un poquito más. No pasa nada. Es un órgano que no está ahí para no trabajar, está ahí para trabajar. Pues no sé, a veces yo creo que nuestros órganos también se sobreestresan si nos forzamos demasiado, ¿no? Pero bueno, que también pues no solo de café vive el hombre, aunque tú desde y yo seamos adictos, no solo de café vive el hombre, hay que beber también agua y otros líquidos y otras bebidas que también son bastante sanas y saludables y las necesitamos. Y bueno, también para los que les guste el té, decirles que la teína no existe. Que es cafeína, lo que lleva el té y lo que lleva el mate, no existe, es cafeína. Y además una taza de té tiene más cafeína que la Coca-Cola. Fíjate lo que son las cosas. Normalmente en la Liga de Anticafeteros hay muchos que están a favor del té porque no tiene cafeína. Sí que tiene, o sea, sí que les acabas de destrozar. No, se suele llamar teína y cuando tomas mate, mateína y otras cosas, pero es cafeína. La teína no existe, es cafeína. Fíjate lo que son las cosas y lo que son los descubrimientos. Alguno también dirá, has expuesto muchos estudios científicos que demuestran las propiedades positivas, no decimos que no haya negativas, pero las positivas de la ingesta del café, pero alguno pensará, bueno, es que hay estudios científicos para todo, y uno te dice una cosa y otro te dice lo contrario totalmente, y los dos son científicos y han pasado las mismas pruebas. ¿Son de fiar todos los estudios científicos que salen? Hombre, ni son de fiar, ni hay que tomarse los titulares al pie de la letra, porque a veces lo que se aprecia es una simple correlación entre causa y efecto. Pero no quiere decir que la persona que a lo mejor casualmente está tomando café y resulta que tiene menos enfermedades o menos incidencia de enfermedades cardiovasculares sea a lo mejor porque toma café. A lo mejor es porque entre sus hábitos está el de hacer deporte y a lo mejor el café es una de las cosas que le activa para hacer deporte. Es que pueden ser tantas cosas. O sea que hay que saber esto también de los estudios, que a veces las correlaciones son simplemente observaciones y que no podemos estar seguros al 100% a veces de causa-efecto, a no ser que ya sea que lo hayamos obtenido por un método que lo deje muy claro, ¿no? Y que podamos explicarlo. O sea, que puede ser y no puede ser. Y luego también tampoco tenemos que ser tan salvajes de decir, ¡hala, venga, pues me voy a poner yo aquí a chutarme café, pues las 5 tazas que... Porque claro, a lo mejor porque, soy tensa. Claro, este estudio, especificamos y repetimos, nos habla de las propiedades del café, pero a unas cantidades razonables. Claro, claro. Exactamente, y siempre y cuando pues no sean perjudiciales, porque a lo mejor yo tengo una condición, pues eso, pues que en vez de ser beneficioso para mí es perjudicial, ¿no? Es que eso siempre creo que hay que valorarlo y que ser muy conscientes de cómo nos sientan las cosas y siempre pues estar un poquito controlando nuestro cuerpo y nuestra salud, pues con chequeos médicos, etcétera, etcétera, y ver cómo vamos, ¿no? Cómo tenemos la tensión, cómo tenemos esto, cómo tenemos lo otro. Algunos somos tan raros que a esta hora, dentro de poquito acabaremos el programa, es de noche, ¿qué tomamos justo antes de dormir? Lo contrario a lo que hay que tomar, pero tomamos un café. Mado, es que no es malo. Pues yo es que yo duermo como un bebé después de tomarme... Bueno, en la tertulia estamos tomando café, claro. Coca-Colas, otros estamos ahí tomando... Y yo duermo después tan ricamente. Y yo creo que hay mucho de lo que se dice más que de la realidad. Y aquí conocemos lo que opina la ciencia, lo que opinan estos estudios. Aquí lo reflejamos en Eureka con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Un abrazo. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Juicio a la historia. Se encuentra en Londres, pero su tema fundamental, el tema de las más de 80.000 figuras que se encuentran en el Museo Petri, es Egipto. Y este museo va a ser el tema que vamos a tratar esta noche aquí con la historiadora, con la profesora Ana María Vázquez Hoyos. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Carpe Diem. Buenas pues noches, querida, ya te veo. Hablando de uno de mis museos favoritos. Que se encuentra en Londres, pero el objetivo fundamental de lo que expone es Egipto. Se encuentra en Londres, en Mallet Place, detrás del Museo Británico. Forma parte del University College. Y tiene, como ha dicho Bruno, 80.000 objetos de todas las épocas de Egipto. Que tú las has catalogado totalmente, ¿no? Yo porque no me han dejado más. Pero me pasé una semana entera buscando lo que buscaba, que son las pizquitas que quedan de la época de Amenofis IV. Es el museo donde tienen trocitos de Amarna, de las excavaciones de Petri, pues a lo mejor del tamaño de lo que es un euro. Fíjate, son pizquitas que hizo una amiga mía. En ocasiones se dice, 3 días visitando el museo, museos enormes. Luego se visitan y se encuentran, y algunos no son tan grandes. Pero este sí justifica ese dicho de los 3 días, no. 3 días y 3 meses para visitar el museo y para conocerlo completamente. No puedes conocerlo porque... pasa como en el British, en el Prado, en el Louvre, que una cosa son lo que tienen expuesto y otra lo que tienen en los almacenes, guardado en cajones, y claro, es imposible que lo veas. Yo estaba buscando, la última vez que estuve, los amuletos egipcios recogidos precisamente en Amarna, porque sabéis que se habla, se dice, se repite hasta la saciedad, y es una cosa totalmente admitida, que es una tontería, que es que Amenofis IV, Akenatón, era monoteísta. Cosa que se inventaron directamente en el siglo XIX, y es mentira. O sea, Akenatón no era monoteísta porque, si os acordáis de que es el este que tiene la cabeza como en forma más apepinada, toda la iconografía Nefertiti que está en Berlín, el faraón mismo lleva en la cabeza 2 diosas en la frente, que son la diosa serpiente, que es Wyatt, y la diosa cobra, que es Nefert. Entonces, él mismo era un dios, la representación del dios en la tierra. lleva dos diosas en la frente. Nefertiti era otra diosa, ya tengo cuatro. Más el Aten, que es el disco solar, son cinco. Cinco no es uno. Luego no hay solamente un dios, ni una adoración a solamente un dios, porque sigue habiendo culto a Osiris, sigue estando el culto al escarabeo sagrado, es decir, al dios Nilo, a Hapi, etcétera, etcétera. Y todo eso se puede probar, claro, con las pizquitas que quedan de Amarna y no con la famosa teoría inventada de que Akenatón era monoteísta para justificar la existencia de Moisés, es decir, y del monoteísmo, porque como el monoteísmo empieza con los hebreos, ese dios de los hebreos tiene que salir de alguien, de donde lo sacan, de Egipto. Entonces es la teoría de ese monoteísmo, pero yo recogí en mi último manual de historia de Egipto, recogí como siete teorías sobre lo que es Akenatón, ¿no? Pues que era un hippie, que era un soñador, que estaba enfermo, que tenía no sé cuántas enfermedades y tal, y claro, es todo imaginación, porque no hay ni una sola prueba de lo que pensaba este faraón, porque no quedan textos. Y entonces, si no quedan textos, pues todo es inventado, lamentablemente. El problema de la historia, no solo la antigua, sino la actual, es que la información que tenemos es un 5% posiblemente de lo que es la realidad, y esa realidad encima que conocemos está deformada, porque está interpretada solamente por los vencedores, o sea, está generada por los vencedores, y entonces sigue esa tradición de lo que es la mala información. Y tú, con la observadora que eres, en ese museo con tantísimo objeto, aparte de eso que nos comentas, ¿has descubierto algún otro objeto de estos que te ha llamado mucho la atención, que incluso en el propio museo no esté informado exactamente de lo que es esa pieza, que en alguna ocasión tú has tenido otras piezas de otros lugares y has descubierto cosas, ¿no? Unos grabados. Sí, yo te contaré. Por eso te digo, en este caso te ha sucedido también algo que digas, pero bueno, si esto no está bien datado o esto tiene algo muy especial y aquí ni lo comentan. No, pues allí me ha pasado, está muy mal iluminado. Pasa que yo soy una pesada. Entonces, como ya lo conocía la última vez que estuve la semana entera, yendo todas las mañanas, porque tiene un horario, pues como me parece que es como de 12 a 3 o de 1 a 3, o sea, tiene muy poquitas horas, ¿no? Y te prestan linternas, pero claro, yo me llevé también linterna de España porque como está muy mal iluminado, quería ver esas piezas. Y me he encontrado las piezas eróticas más divertidas que yo he visto en mi vida. Cosa impensables en Egipto. Es decir, pensábamos que lo de los amuletos fálicos y el erotismo, aparte de conocer el papiro erótico de Turín, que es un único uh-huh. en papiro, pues que no existía en Egipto. Y entonces, claro, mi sorpresa fue encontrarme unas piezas eróticas maravillosas que son egipcias, claro, porque en el Museo Petri no hay más que piezas egipcias. Y una cosa que no existe en el mundo griego es el bocadillo, es decir, una señora con un señor encima y otro debajo. Eso está en el Museo Petri, en una de las vitrinas. Bocadillo trío le llama también. Sí, pero yo le llamo el bocadillo porque... O el sándwich, también se llama el sándwich. El sándwich, pero que me hizo mucha gracia. Además, que yo pensaba que los amuletos fálicos solamente los encontraba en Grecia y en Roma, ¿cuál sería mi sorpresa? Encontrarme la procesión del falo, precisamente terracotas, además una vitrina muy escondidita, muy puritana, muy mal iluminada, y yo con la linterna y muerta de risa. Estoy con la linterna, ¿no? Con tu hilo fálico, pero que daba luz. Claro, pero que me llama la atención. Diferentes formas y tamaños. Sí, sí, pero además es que yo repito, o sea, una en su modestia y en su inocencia iba buscando los amuletos y dije, jolín, qué bonito. Claro, todo contra el mal de ojo, pero yo creo que no, o sea, es que no lo sé, la verdad, que puedo entender lo que es el mal de ojo y el fasquinum en Roma, que alguna vez hablaremos, pero en Egipto no sé lo que significa el falo, salvo que sí conozco una divinidad fálica, que es el Patpateco, que es el enano Patizambo, que es el protector de las mujeres embarazadas, que es el Liosbes, y tiene pata a pata y la tercera pata, como dice una alumna una vez en el... Sí, sí, que lo dijo. O sea, que dijo, tiene el trípode. Sí, sí, que era la tercera pata. Dice, pues vale, una tercera divinidad con tres piernas. Dice, pues vale. Vale. Ese le faltaba la linterna para verle saber. Y le faltaba el objeto para hacer el bocadillo, el trípode, claro, o lo que fuera, además, ¿no? Pero es un dios que es muy divertido, sí. El trío, bocadillo, sándwich. Sí. Pues es muy divertido porque es un dios muy feo y es el protector de las mujeres embarazadas. No había otro. Ea, pero además es el antecedente directamente por lo feo que es, por los ojos saltones, la boca abierta, y que además la boca es el símbolo de la vagina y el falo en medio. Mamá mía. Pues resulta que, no, mamá mía, mamá tuya. Hombre, para que salgan las cuentas, no. En ese bocadillo tiene que haber algo más que una vagina. Claro, ahí, corramos un estípido velo, corramos un estípido velo, que vamos a hablar de anatomía y no puede ser. Pero os voy a hablar que es para espantar el mal de ojo. Ah, porque vale. Se creía que la muerte de las embarazadas y de los neonatos era provenía de la maldición de espíritus malignos, claro. Y entonces, con ese dios feo, horroroso, patizambo, pues directamente lo que hacía era espantar a los malos espíritus. Por eso era el protector. Claro, era el protector de las mujeres embarazadas, que es un dios maravilloso. Que son conceptos de cada época. La belleza no deja de ser un paradigma de lo que es, lo que era bello para un egipcio. En tiempos antiguos no tiene que ser bello ahora, en tiempos modernos, los parámetros de lo bonito, no, de ese lo tío bello, era feo de nariz. Sí. Y no digo el taco, sí, de lo que era feo, porque era feo de feo. Pero claro, o sea, ese era científicamente feo. Bruno, porque no, ni científica, ¿no? Ni lechuga. Por mucho, o sea, que lo quieras feo arreglar, Ana, vamos, lo tiene claro. Lo tengo claro, que el tío es más feo que pegarle un padre, por ejemplo. Pero, claro, al ser feo, lo que hace es espantar a la mirada del invidus, y entonces el que le va a producir el mal de ojo a la embarazada, al ver al tío barrigón panzudo con tres piernas encima de la barriga, pues se asusta y, claro, la pobre mujer puede parir y sobrevivir al parto. Bueno, pues hemos conocido esta historia, la del Museo Petri, 80.000 figuras. No, pero además tenemos que saber, ¿ah, sí?, que, claro, que el Museo Petri procede de la colección de Amelia Edwards, que era una novelista, periodista, viajera y egiptóloga británica, que dejó toda, vendió la colección a este museo, al Estado británico, y luego procede también de los fondos de William Matthew Flinders Petrie, que es un excavador de Tele la Amarna, excavó Naucratis, Tanis, Abidos, también Amarna, y además es el descubridor de uno de los mayores monumentos egipcios y más importantes, él lo consideraba así, que es la Estela de Israel. La Estela de Israel, que está en el Museo del Cairo, muy mal iluminada también, tienes que saber dónde está para encontrarla, es la primera mención de el pueblo de Israel, y pone: Israel está derribado y yermo y no tiene semilla. Es hacia 1200 y pico antes de Cristo, o sea que es el Museo Petri procede de esta colección, más luego que Petri también vendió esta colección a la Universidad de Londres y al Estado Unidos. Y de ahí el nombre del museo, que por cierto, museo que tú descubriste, que has estado en muchas ocasiones, pero ¿cuánto descubriste? ¿Y cuántas veces has estado ahí viendo? Insistimos, que es un dato para quedarse con él, ¿eh? Pues 80.000 personas. Seis o siete, pero además la última vez que estuve fue específicamente a ir todos los días, y saludo a Tracy Golding, que es la oficial de servicios del visitante, que me aguantaba, bueno, andaba por ahí con tres linternas a la vez, una en la boca y otra en las manos, y ahora con qué apunto, porque claro, no quería molestarles, les llevé mi libro de Amén de la muerte de Tutankamón, 1325, Y el caso es que empecé a buscar allí los amuletos, que hay montones, claro. Y claro, con eso, a ver si tengo tiempo de escribirlo, y además en inglés, para que se enteren todos los las webs inglesas y todos los ingleses y todos los british, que en Akenatón no era monoteísta, claro. porque seguían todos los amuletos, el mal de ojo, la mala suerte, el culto de Bes, Hapi, sobre todo Osiris, que era el dios con el que se manejaba, con el que se identificaban los difuntos para sobrevivir en el más allá, que Akenatón simplemente lo pusieron por Aten lo pusieron por encima de los demás dioses porque le dio la gana a Akenatón, no se sabe por qué, pero es que además no hay fuentes, es decir, solamente tenemos la iconografía. El Museo Petri, 80.000 figuras, Ana María Vázquez Ois, en el juicio a la historia, esta semana nos ha hablado de él y este museo completamente inocente, porque gracias a museos como este se conoce un poquito más nuestro pasado y se puede escribir mucho sobre el pasado de Egipto. Otra cosa es que hablemos de cuestiones que hacen 80.000 piezas de Egipto en Londres. Bueno, pero ese es otro tema, ¿eh? 80.000 y lo que hay en el Museo Británico, y lo que es impresionante. Sí, hay muchísimo. Se te quedan los ojos con el Museo Británico, que yo lamentablemente desconozco el 80% del Museo Británico porque siempre me voy a lo que me interesa, pero claro, vi en el 68, encontré los dibujos de Leonardo y ya no los encuentro. Está la calavera de cristal de la película de Indiana Jones y tal, es decir, que es impresionante. Pero el Petri, la piedra Rosetta también. El Petri, al que le gusta Egipto, es, vamos, para irse a vivir allí todo lo que te deje. Bueno, vete de perfil. Sí, sí, va. De perfil egipcio. Sí, ¿para qué? No me gusta. Qué más pesada soy. Ana María Vázquez Ois, profesora e historiadora. Muchas gracias. Carpe diem, buenas noches. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. El callejón del escribano. Y como siempre, con él hablamos de cine, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Hemos hablado hoy del mundo de Israel, del poder que tienen los judíos ortodoxos, pues precisamente sí. De ellos va la película sobre la que vamos a hablar, ¿no? Efectivamente, está Disobedience, la película de Sebastián Lelio, de eso habla, de ese mundo. Con, entre otras protagonistas, con Raquel Weisz, Rachel Weisz, una de las actrices más interesantes, más bellas y más fascinantes del mundo del cine. Esta película, esta película sobre la que hablamos esta noche. Ronnie, no te esperábamos. Perdona, lo olvidaba. Mi padre ha muerto. ¿Y solo vienes a velar al rabino? ¿A qué más iba a venir? Hola, Esti. Tu esposa, ¿no se distraerá con el regreso de Ronit? Disobedience, o vamos a decirlo en castellano, desobediencia, pues sí, esta película. Pues sí. Ambas en todos sentidos, pero es que Raquel Weisz es una de mis favoritas. Pero la película plantea un problema y una circunstancia que hay que enfrentarse a ella. Y ¿quiénes tienen las ideas más monolíticas y tercermundistas? Los judíos ortodoxos. Y bueno, pues les ocurre lo que nos vas a contar. Pues efectivamente, así es. Esta disobedience, o desobediencia, tiene razón, no sé por qué está en esta ocasión el título no se ha traducido, ¿no? Bueno, la ha dirigido Sebastián Lelio, la producción es de Ed Gini, de Frida Torres Blanco y de Rachel Weisz, que se ha implicado en la producción de la película. El guión es del propio director, Sebastián Lelio. Las protagonistas, como muy bien decías, Rachel Weisz, Rachel McAdams y Alessandro Nivola. Bueno, menos de un año después del rotundo éxito de Una mujer fantástica, ha ganado todos los premios, Sebastián Lelio, que es el que está más en forma de los nuevos directores chilenos, recordemos que es el autor también de La Sagrada Familia, Navidad, El año del tigre y también Gloria, otra gran película. Pues como decía, meses después de Una mujer fantástica, Lelio estrena esta historia de radical desobediencia protagonizada por dos grandes actrices que interpretan a dos mujeres que luchan por su libertad en un ambiente asfixiante y castrador, diría yo. La poderosa, fantástica Rachel Weisz es Ronit Kruska, una artista plástica que vive en Nueva York, pero llega a Londres porque le han avisado de que su padre, que era el rabino de la colectividad judía ortodoxa, ha fallecido. Hace muchos años que Ronit había perdido todo contacto con la comunidad, pero ahora busca a sus antiguos amigos Dovid y Esti, y descubre que Dovid parece el evidente sucesor de su padre como nuevo rabino, y que Esti, una deliciosa Rachel McAdams, su querida amiga de juventud, se ha casado con él. Ambos la acogen en su casa mientras se prepara el funeral, y pronto, inevitablemente, resurge la pasión que unió a las dos jóvenes y que provocó la marcha, más bien huida, de Ronit. Mientras vemos cómo de los rescoldos de aquella hoguera vuelven a brotar llamaradas, y en algunos momentos la metáfora se queda corta ante la intensidad de las imágenes que protagonizan ambas mujeres, Lelio pone el acento en los usos y costumbres de los judíos ortodoxos, cuya rigidez rayana en el absurdo queda en evidencia. Visten de negro riguroso, sin ninguna excepción, no se quitan la kipá ni para dormir, las reglas para elegir al nuevo rabino no admiten variación, y las mujeres son seres de segunda, sometidas a los varones y obligadas, las casadas, a ocultar su cabello bajo pañuelos o, lo que es un poco ridículo, debajo de pelucas. Bueno, Ronit no recibe ningún cariño de sus familiares y hasta comprueba dolorosamente el olvido de su padre. Naturalmente, no solo antes, sino por supuesto ahora, incumple todas las estrictas normas de su religión, incluyendo alguna de hondo significado hacia Esti, cuyo matrimonio se tambalea, por decirlo delicadamente, y la onda expansiva puede sacudir a toda la comunidad, absorta en su incapacidad para admitir algo que no esté escrito en sus libros, consagrado por la costumbre o que esté fuera de la vida que para ellos es normal. Así que Disobedience late al ritmo que imponen sus protagonistas, interpretadas con enorme entrega por Rachel Weisz y Rachel McAdams. Ellas conducen el relato de su relación y el entorno en el que se produce. La película es así tanto una historia de amor, nada complaciente, por cierto, como un repaso casi entomológico, diría yo, a un grupo de personas que viven en el siglo XXI, pero están encerradas en un pasado que parece más bien medieval. Un pasado que has puesto y has cifrado con esta frase, y que ha apuntado porque me parece fantástica: de los rescoldos de aquellas hogueras salen estas llamaradas. Una película pues de desobediencia. Sí, pues sí. Con las dos Raqueles, con Rachel McAdams y con Rachel Weisz. Y también tenemos más actualidad, hablamos de cine y hablamos de un hombre importante, el hombre de hierro o la máscara de hierro, o mejor dicho, vuelve el hombre con la cara de hierro. Saltó a la fama mundial universal con una película con Matrix, su nombre sí. Es Keanu Reeves. Efectivamente, y regresa con un personaje, este John Wick, el antiguo asesino que abandonó la profesión y trata al hombre de llevar una vida tranquila. Keanu Reeves ya lo ha hecho en las dos películas anteriores, pero esta vez vuelve, la película se llama, muy consecuentemente, John Wick, capítulo 3, y también, naturalmente, Reeves es el protagonista, acompañado en esta ocasión por Halle Berry, Angelica Houston, Yasa Kate Dillon, más los habituales de las anteriores películas, Lauren Fishburne, Ian McShane y Lance Reddick. Esta será dirigida, como las anteriores también, por Chad Stahelski, y el guión es de Derek Kolstad, que cuenta como la Mesa Suprema, que como todo el mundo sabe es el gremio internacional de los asesinos a sueldo, han puesto precio a la cabeza de Wick, $14 millones, y el hombre naturalmente pues trata de defenderse. El estreno, Bruno, el 17 de mayo del año que viene, yo creo que a las 4:15 de la tarde aproximadamente. Que no reese, me recuerda a un servidor, un tío muy malo, muy malo, muy malo, pero rodeado siempre, como lo hace, de gente muy buena, muy buena, muy buena. Efectivamente, él por lo menos sí, seguro. Y Keanu Reeves vuelve al cine, y lo contamos aquí con José Manuel Escribano en su callejón, que ahora llega al Super 10. ¿Qué nos sitúa esta semana en el puesto número 10? Bueno, pues en el puesto 10 está esta epopeya tenística que protagonizaron Borg y McEnroe. Borg McEnroe es el título de la película, Janusz Medved-Pedersen es el director, y Sverris Gudnason y Shia LaBeouf los protagonistas, primera semana en el Super 10. Puesto 9... Pues aquí vuelve El Insulto, la película de Ziad Doueri con Adel Karam, Kamel Elbasa. Estaba en el puesto 14 y ha vuelto a entrar en la lista de las 10 mejores, sexta semana en el Super 10. ¿8? Pues también estreno de Lucky, la película de John Carroll Lynch, la película póstuma de Harry Dean Stanton, que realmente demuestra una vez más cómo era, cómo ha sido un actor sensacional. Como digo, primera semana en la lista. ¿7? Pues 7 semanas lleva y repite el puesto 7, Campeones, la película de Javier Fesser, la película española millonaria de taquilla, con Javier Gutiérrez de protagonista. 6. Vengadores, Infinity War, todos los superhéroes juntos aquí en esta película, que han dirigido Joey Anthony Russo y que protagonizan Chris Evans, Scarlett Johansson y todos los demás que ya conocemos. 4 semanas en el Super 10. Mitad de la tabla, subimos al puesto número 5. Pues también aparece por primera vez en la lista Deadpool 2. Este es un superhéroe completamente diferente a todos los demás. La ha dirigido David Leitch y el protagonista, ya lo saben nuestros amigos, es Ryan Reynolds. Segunda aparición de este antihéroe Deadpool. 4. Película de la semana, una película realmente estupenda. Las estrellas de cine no mueren en Liverpool, dice. Y es verdad, porque Gloria Graham, que es la actriz de Hollywood que protagoniza a Annette Bening, estuvo en Liverpool, pero no quiso morir allí, precisamente por el amor que le profesaba su novio, que interpreta Jamie Bell. Una película fenomenal, una película que es la película de la semana en el Super 10. Y una película cuyo título es una demostración, una vez más, de que si un título tiene que ser largo, pues hagámoslo largo, ¿no? Efectivamente, así es. Oye, es así de la cosa. Las estrellas de cine no mueren en Liverpool, la película lo demuestra. En el 3. En el 3 está Custodia Compartida, la película francesa de Xavier Legrand, con Lea Drucker, Denis Ménochet, 5 semanas en la lista y subiendo. 2. Pues también ha subido desde el 4 la película The Florida Project, la película de Sean Baker con Brooklyn Prince, con Willem Dafoe, 15 semanas en la lista y es el único Super 10 que nos queda. Y en lo más alto, puesto número 1. Pues repite después de 5 semanas de permanencia, Isla de Perros, esta fantástica película de animación del más fantástico todavía, Wes Anderson, una película realmente diferente. Y como siempre, fantástico ese José Manuel Escribano aquí en El Callejón. Gracias, José Manuel. Nos escuchamos en 7 días. Un abrazo, Bruno. Muchas gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Las cucarachas nos invaden, las cucarachas, las pequeñas, las medianas y las gigantes. Hola, Javier Sevillano, ¿qué tal? Hola, te veo que vienes bailando la cucaracha. ¿Algunas pueden ser tan grandes como gatos? Bueno, vamos a ver, como gatos. Esas son las ratas. Como gatitos recién nacidos, vamos a decir. Hay, o sea, cucarachas grandes, ¿no? Grandes, grandes. Hay cucarachas y muy cerca las hemos tenido. En el año 2016 se encontró un tupper en un descampado del barrio de Carabanchel en Madrid. Un tupper con un montón de cucarachas gigantes, sí, de Madagascar. Que es una señal del fin, claro, del mundo. Entonces, los tuppers nos invaden y los tuppers están rellenos de cucarachas. Claro. Bueno, pues este tupper que un vecino llama a la policía municipal y, bueno, estaba con unas cucarachas que sí eran como gatos, bueno, gatitos recién nacidos. Eran mutadas, ya, eran casi. Cucarachas de casi 8 centímetros que pueden medir las más adultas, ¿no? Son cucarachas pues que ocupan media mano prácticamente. Madre de una persona mía. Adulta. O sea, son señores cucarachas. Estas eran cucarachas gigantes, no te quiero de decir Madagascar. ¿Cómo son? Cuando se explotan. Bueno, esa es la historia, claro. Claro. Cucarachas siempre ha habido. Tiene que ser un pringue bestial. Si nosotros preguntáramos a una cucaracha, pues seguramente algún antecesor suyo, algún antepasado suyo, habría conocido a los dinosaurios. Las cucarachas llevan entre nosotros miles de millones de años. Son unos seres antiquísimos, antiquísimos. Y han durado y han sobrevivido a multitud de plagas y multitud de catástrofes naturales. Si dicen que la leyenda es lo de que si hubiese una explosión nuclear... Una hecatombe impresionante. Bueno, pues hablaremos de sobre ello. Ese vamos tema también. Sobrevivirían. Ha investigado, ¿es verdad que sobreviven las cucarachas a un ataque nuclear? Pues aguanten unos minutos, vamos, que ahora lo vamos a publicidad. ¿Es leyenda o no es leyenda? No, luego lo resolvemos. Están siempre entre nosotros y en nuestros sistemas colectores siempre han existido, conviviendo con otros animales como ratas y demás, siempre han existido las cucarachas. Lo que ocurre es que ancestralmente tenemos miedo y asco a estos bichos, ¿no? Que es como se los mata ese bicho, ¿no? Bueno, y hay un antropólogo que ha estudiado el fenómeno, se llama exactamente, es de la Universidad Jeffrey Lockwood, de profesor de ecología de la Universidad de Wyoming, y él escribió un libro que se llama La mente infestada, ¿por qué los humanos temen, sienten asco y aman a los insectos? Él parte de la base de que evidentemente las cucarachas no nos van a aportar nada bueno, las cucarachas que nosotros conocemos. Luego veremos que hay otra vertiente de cucarachas que sí lo pueden hacer, ¿no? Pero dice que son muchísimos más mortales los mosquitos, estos que nosotros matamos y no damos importancia, pues hay mosquitos evidentemente que son muchísimos y son uno de los animales que más seres humanos matan en el planeta, ¿no? Los me contaba Amado que 750.000 personas murieron el año pasado como consecuencia de ataques, de picaduras, de plagas de mosquitos. Casi 1 millón de personas, claro, que es la primera causa de muerte. Claro. Ser vivo... Que causa muerte. Y que contagian enfermedades muy peligrosas. En cambio, no los tenemos interiorizados, tal vez, con ese miedo o ese asco que tenemos a las cucarachas. Este investigador dice que es, bueno, esto es algo normal y él ha analizado un poco el porqué, ¿no? Entonces, evidentemente, dice que ese miedo y ese asco que tenemos son dos emociones negativas que tenemos los humanos, y una, el miedo señala, nos manifiesta un peligro, nos alerta de un peligro inmediato, mientras que el asco lo que nos alerta es una potencial enfermedad que nos pueda causar ese animal. Además, como son aceitosas, son grasientas, al pisarlas hacen ese crujido tan característico de las cucarachas, dejan luego al pisarlas todo como es difícil, es asqueroso de limpiar, y luego cuando las reventamos, pues tienen ese olor como, él dice textualmente, a orinal sucio. Y es que porque en su interior almacenan ácido úrico, ¿no? Y entonces, desde luego... Luego hay otro componente que es uno de los animales más rápidos del mundo, es decir, respecto a su tamaño comparado con el hombre. Perseguir a una cucaracha, pues lleva lo suyo, ¿eh? Llegan a moverse hasta casi a más de 5 kilómetros, más de 5 kilómetros y medio por hora, a la hora, ¿no? Trasladado al cuerpo humano, a la perspectiva de un cuerpo humano, sería correr a más de 320 kilómetros por hora. Claro, claro. Carlos, que ha sido el tipo que más ha corrido en la historia, luego llegaron otros ahí que batieron sus récords, pero se metían cosas. Carlos ese era el que más corría a 40 kilómetros por hora, y era el que más corría en el mundo. Las personas normalmente cuando corren, las personas normales, su máximo es 25, depende la extensión, y cuando andamos es 3, 4 kilómetros a la hora, y medimos fíjate hasta ahí, 1,80, 1,90, bueno, o un y medio algunos, ¿no? Pero la comparación en comparación con las cucarachas, pues todos estos ingredientes, esta vivacidad en el correr, en cambiar de dirección y todo esto, pues son los que además, como buscan siempre lugares oscuros, húmedos, normalmente siempre donde hay restos de biológicos, de comida o algo, pues son los que por nuestra educación ancestral nos ha hecho equiparar miedo y asco con las cucarachas, lo que es en cierta forma justificado. Esto por una parte, pero vamos a hablar de algo positivo de las cucarachas. En China hay granjas de cucarachas. Hace unos años se escaparon porque un exoperario de la granja de cucarachas que les abrió las puertas, ¿no? Más las, o menos, las liberó. Y se escapó un millón de cucarachas. Pero actualmente hay granjas de cucarachas y se dedican fundamentalmente a crear cucarachitos. No. Crean cucarachitos. Están intentando que sean fuente de nuevos antibióticos. ¿Por qué? Porque las cucarachas, hemos hablado ya de que llevan tantísimos millones de años sobre el planeta, que además en los lugares en los que suelen vivir, se han enfrentado a multitud de bacterias patógenas y a todas ellas han subsistido. Luego algo tendrán... O sea, que tienen algún tipo de inmunidad. Exactamente. Entonces se supone que en el cerebro de las cucarachas y de las langostas hay algún componente que las hace posible sobrevivir a las plagas bacterianas patógenas. Y además también las están utilizando estas grandes fábricas de cucarachas en China para eliminar los residuos sólidos urbanos, que rentan mucho más y además dice que en un día determina la fábrica hasta 15 toneladas de basura. Las basuras, o sea, se las dan. Las cucarachas son lo que todo el mundo está pensando y encima la recogen. No, sí, y otra cosa, otras fábricas de cucarachas en China se dedican a tónicos revitalizantes de la típica comida china. Lo que pasa que en estos tónicos revitalizantes no ponen que es cucaracha, sino que lo ponen con su nombre latín para que no sea tan evidente. Glutamato. Pero que eso lleva, ¿qué te tomas? ¿Zumo de cucaracha? Bueno, pues no lo dicen claramente cómo la elaboran. ¡Qué asco! Forman parte del componente de todo, del no, pero no son solo de cucaracha. Pero lo no que es se, la cultura, ¿no? ¿No será de las que se han tomado la basura? No, son criadas específicamente para eso. Pero para sacarle el juguillo. Fíjate, mira, una de las firmas que llevan estas fábricas, plantas de cucarachas, en 20 años han tenido unos beneficios de 684 millones de dólares. Yo he hecho cálculos así rapidito, y esta fábrica... Eso sale mucho cada, por claro, cucaracha, cada año ha tenido un beneficio de 29.338.000 euros. Vamos a montar el negocio, venga. Por año. O sea, yo voy a traerme cucarachas para criarlas, ¿no? Ya mismo, ¿no? Oye, que por cierto, si te traes cucarachas, puede pasar lo que ha pasado, por ejemplo, en Madrid. Sí, o en Málaga, invasión de cucarachas todos los años. Y este año es un año especialmente sensible porque ha habido mucha humedad. Evidentemente, cuando llegue el calor de verdad va a hacer mucho calor. Y este calor, esta humedad previa y este calor que va a hacer en los meses más fuerte es muy propenso a las cucarachas. Evidentemente, las empresas y las asociaciones que se dedican a la extinción con biocidas de estos animales las tienen muy controladas, y lo que de vez en cuando se sorprenden que alguien alerta que hay algún tipo de cucaracha que no es el habitual, que es lo que ha habido, lo que hay recientemente en Madrid, en dos, creo que son dos inmuebles del centro de la Almendra Central de Madrid, donde han localizado en, digamos, los colectores de uno o dos edificios que hay un determinado tipo de cucarachas que no son habituales, son de tipo australiano. No han llegado a los colectores generales, los han monitorizado. Australianas, que no se sabe cómo puñetas han llegado, pero bueno, cucarachas hay alemanas, que por cierto, sabemos cuáles son los edificios, pero no lo decimos, ¿no? Bueno, pero machacan dentro de Madrid, porque machacan a las autóctonas, dicho, como hacen no, otro tipo de especies. Hubo hace unos años en Málaga, no recuerdo exactamente, pero lo tengo por aquí, en Málaga, que hubo una que sí que era que invadía incluso el terreno de las que proliferaban muy brutalmente y además extinguían casi, colonizaban sobre el terreno de las cucarachas habituales de la zona, por así. Esto ocurrió en Málaga concretamente. Y entonces sí hubo ¿cómo llegan aquí? Fundamentalmente llegan por mercancía, se refugian muy bien en le gusta contenedores, mucho, el calor de los cartones, los embalajes de cartón, les gusta mucho ese el confort que a ellos les da el calorcito, por así decir, de los embalajes de cartón. Entonces, en mercancías que vienen por vía aérea, vía naval, fundamentalmente vienen de otros sitios. Lo que estamos aprendiendo y descubriendo esta noche sobre el mundo, el apasionante mundo de las cucarachas, en las señales del fin del mundo con Javier Sevillano, que ahora mismo nos va a decir y nos va a contar si es mito o realidad eso que se dice de que a un ataque nuclear solo sobrevivirían las cucarachas. ¿De dónde viene el mito? El mito viene de la Segunda Guerra Mundial, es decir, después de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, cuando analizaron la zona vieron que de los únicos o de los poquitos seres vivos que sobrevivieron a estas explosiones fueron las cucarachas. De ahí viene el mito que dice que las cucarachas sobrevivirían a una hecatombe nuclear. Bueno, hay un programa de Discovery Channel que trata de averiguar, más que investigar, porque no emplean métodos científicos 100%, pero bueno, intentan, ponen a prueba estos mitos que hay. Y ellos pusieron a prueba este de las cucarachas. Y entonces lo que hicieron es que cogieron un tipo de cucarachas, concretamente, a ver si veo todos los papeles que tengo por aquí, es que, aquí lo tengo. Sí, cogieron cucarachas alemanas, de tipo alemana, ¿no? Y las sometieron a diferentes niveles. No tenían la esvástica puesta, ¿no? La cucaracha. A diferentes niveles de cobalto 60. Y después de esta exposición se las vigilaron durante un mes. Entonces, de cada grupo las expusieron a 1000, a 10.000 y a 100.000 rads, niveles de radiación, ¿no? Y los resultados fueron, las que fueron sometidas a 1.000 rads, recordemos que si un humano nos exponemos a 1.000 rads, a los 10 minutos estamos fulminantemente muertos. 10 minutos. Bueno, pues del grupo de cucarachas que fueron expuestas a los 1.000 rads, sobrevivieron al mes el 50%. Que no está mal. Que no está mal. Las que el grupo que fueron sometidas a 10.000 radiaciones, es decir, 10 veces más de las anteriores, estas, recordemos que 1.000 rads es la radiación emitida por la bomba nuclear de Hiroshima. Uh-huh. Y entonces, al mes, estas cucarachas, este grupo de cucarachas, sobrevivieron el 10%. Y las sometidas a 100.000 rads, de estas, al mes, no sobrevivió ninguna. Lo cual quiere decir que, evidentemente, sí tienen ese potencial de aguantar mucho más, pero no son infalibles. ¿Por qué? Se cree, no hay todavía nada científico, se cree porque la división de celular de las cucarachas es mucho más lento que, por ejemplo, el de los humanos. Y entonces, por eso se prolonga. Señales del fin del mundo, el mundo de las cucarachas que nos invaden, pero hoy hemos conocido muchas cosas aquí, gracias a Javier. Y esta noche, cuando os acostéis, mirar debajo de la cama, porque dormir, no dormís solos. Bueno, y como la gente mire dentro de sus oídos, no te quiero contar. Porque también se cuelan ahí, ¿eh? Pero hay muchos amigos. En India, una señora le han sacado una del cerebro. ¡Qué asco, por favor! Por cierto, desde hace 16 minutos, todos los trending topic tienen que ver con la Copa Europa que ha ganado el Madrid. Todos menos uno. Almohadilla Rosa Ventos 20. Volvemos mañana. Gracias.